Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Bienvenidos al episodio 14, episodio en el que hablamos de lo que ha sido nuestra Navidad lúdica. Sí, porque íbamos a hablar antes de la Navidad lúdica, pero... Sí, iba a salir como para mediados, 20 de diciembre o algo así, pero no hemos liado y bueno, nada, sí. Así somos. Pero bueno, nada, propósito, primer propósito del 2015... No tenemos propósito ni nada. Bueno, pues este es sacar los episodios antes. Aunque tengan menos secciones o lo que sea, pero vamos a ver si lo sacamos más rapidillo, aunque sean más cortitos, ¿vale? Bueno. Ya está, algo será. En este episodio hacemos una reseña sobre... El Camanau. Es un jueguecillo de 2 a 4 jugadores, en fin, sencillo, medio, gracioso. Sí. Que carreras espaciales. Te convierte en una especie de astronauta y vas por el... Ruso. Correcto. Tenemos ¿hay alguien ahí? La sección de juegos que se juegan en solitario. Pobrecita Skyden. Bueno, sana con gusto no pica. En este capítulo hablamos de... El Defender of the Realms. Bueno, él nos habla. Bueno, tú me preguntas y compartimos cuestiones. También vale. Este juego también tenía mucho interés Gambito y no había hablado de él y no había preguntado por él. Bueno, pues... Aunque ya tuve la oportunidad de cruzar impresiones con él en Navidad, un poquito sobre el juego, pero bueno, aquí hablamos un poquito más sobre ello. Después tenemos unas reflexiones de jugones, así como una amalgama de reflexiones de jugones. Sí, empezamos con las primeras jornadas granadinas navideñas de amiguismo lúdico. Y linarense. Primera jornada navideña granadino-linarense de amiguismo lúdico. Correcto. Vale, que se repitan, chavales, no hay que esperar a Navidad, ¿eh? Bueno. Luego en las semanas previas a la Navidad y durante la Navidad he leído muchos blogs y muchos artículos, y entonces hubo un par de artículos que me llamaron la atención. El blog de Valentín Morillas, de Parío Jugón, en Blogspot, creo recordar, o en WordPress, lo siento, ahora mismo no me acuerdo. En fin, ponéis de Parío Jugón junto en Google, aunque luego lo decimos en el... Bueno, pues nada, él hablaba en un artículo interesante sobre las clases de jugones, jugón social, menos social. Bueno, pues hablamos un poquito sobre ello. Es Skyden reflexivo. Y luego hablamos de otro artículo que vi en el blog de Bruno Faiduti, del diseñador. Media Bruneida. Que, bueno, lo llaman el maestro del caos y él un poco en ese artículo se defiende y explica su perspectiva y tal. A mí me gustó y aquí os lo traemos. Esto nos ha dado que pensar que incluso lo mismo creamos una sección nueva. Otra más. Para algún episodio, o que de vez en cuando nos dé por hacer a lo mejor alguno, o qué opinamos de algún autor en concreto, o alguna cosa así. Yo ya tengo a Leo Colovini como para el siguiente episodio, ¿qué te parece? Vamos a tener que cambiar el nombre del podcast en vez de otro juego más, otra sección jugo nada más. Tú, tú, tú, tú, tú. Bueno, como sea. Y después todo eso en reflexiones de jugones. Un en caliente. Sí. Del Block and Runner. Blockade Runner. Todavía recuerdo cómo Pedro te dijo, ¿estáis jugando a eso? No. En Twitter. Sí, no. Nos pega. Bueno, pues nada, lo jugamos y... Bueno. En fin, lo escucháis luego. Sí. Y en Jerga Jueguil tenemos las Living Rules. El concepto de Living Rules. No lo explico porque si no pasamos de la... Y en Corazón de Jugón... Vuelve el falsete, pues petición popular, y hablamos de una muchacha... Porque ella todavía... Bueno, es que señora es que a veces os sienta mal que os digan señora, pero... Pero no decirle a una señora que es señora también está mal. ¿Y por qué a vosotros nos llaman señorito y después os ponen al señor? Está feo, ¿verdad, eso? Ah. ¡Señorito! Ah. Bueno, pues de una señora. ¡Patata! Nada, pues... De Mami Meeper, vaya, es que... Ya está, que vamos a hablar de Mami Meeper. ¡Hola! Y nada, pues dicho todo esto... Sí, después nos reservamos el último turno para saludar más todavía. Eso es. Y contaros las cosas que pifiamos. Ay, ¿puedo acabar? Proceda. Y nada, os dejamos entonces con las secciones del episodio. Nos vemos al final. Y que vayan a echar muchas cosas los reyes. Solo si habéis sido buenos. Sí, a nosotros nos van a echar una jugona en abril. Esperemos que sea jugona. En abril todavía no será muy jugona, pero bueno, esperamos que llegado el momento lo sea. Las podcasts tardan más en salir. Y estas cosas. Y cuesta más que buen juegue, que está más cansadita y esas cosas, ¿vale? Y grabar, lo siento. Pero bueno, nada, por eso ha surgido la sección de jugando Skydance en solitario. Pobrecito. En fin, pues nada, ya lo sabéis. Venga, os dejamos con el episodio. Vale. Reseñas. Hoy vamos a reseñar un juego de la editorial portuguesa Mesa Board Games. También lo distribuye o lo publica la editorial esta alemana, soy incapaz, la del osito con el dado, soy incapaz de decir nombres, pero el Burgen o alguna cosa así. Heidelberg, sí, alguna cosa de esa. Bueno, pues, hoy os hablamos de Cosmonautas. Cosmonauts es un juego de Yuri Janschikov. Y Necheta Pencrat. Bien, pues es un juego de dos rusos publicado por una editorial portuguesa. Bien, no es lo más raro que hemos visto. Nada, ya fuera de broma. Mesa Boy Games es una editorial portuguesa que en general está sacando juegos bastante duretes. Sin embargo, el Cosmonaut. Dicen de los juegos, sí, que premia, portugueses, ¿no? Sí, sacan cositas sesudas. Cosmonaut es un juego, creo que para mayores de 8 años. Sí. Y aproximadamente se juega en una hora o algo así, vamos, tampoco. Tiene estética totalmente rusa de la Guerra Fría, de esas ilustraciones. No sé. Sí, pero. Es no, curioso, es bonito, ¿no? Sí, porque la ilustración del frente de la caja es de un portugués, Felipe Alves, pero los diseñadores gráficos son distintos, de Marina Farenbach y Gil de Orey, lo de los componentes. Entonces, sí, que es totalmente rusa, pero que el ilustrador ha sabido captar muy bien. Sí, el rollo clásico del descubrimiento espacial, de la carrera espacial rusa. Pues lo podéis visualizar, seguro. Sí, que de hecho se trata de hacer una carrera por todo el sistema solar visitando todos los planetas, incluso el cometa Halley. Exacto, y no tiene el llano planeta Plutón. Ahora es un planetoide, o sea que está totalmente de actualidad. Efectivamente. Bueno, pues de 2 a 4 jugadores. Cada jugador tiene su nave espacial que tiene unos escudos y una energía disponible. Los tanques de fuel. Y todo el mundo sale desde la Tierra y, como bien ha dicho Gwen, se trata de visitar todos los planetas y el cometa Halley y volver a la Tierra el primero. Sí. Ahí nos movemos en un tablero hexagonal donde las trayectorias de los planetas están marcadas y turno a turno los planetas se van moviendo de una... Orbitan. Que tienen, van orbitando, exacto, en las posiciones fijas que tienen puestas. Y se disponen al principio en modo aleatorio. Sí. No hay una disposición fija inicial, no. Dentro de su órbita lo puedes poner donde te dé la gana para empezar. Y cada jugador, de hecho, se va alternando para poner uno. Y además de tener ese objetivo principal del juego, se te reparten 3 cartas que son misiones secretas. Exacto. Y entonces están la misión prioritaria y las misiones secundarias, alfa y beta. La alfa y beta son más difíciles y dan más puntos de victoria. Sí, básicamente es las prioritarias. Ser el primero en pasar por tal planeta. Las secundarias. Aterrizar, sí. Las secundarias. Ser el segundo o el único en aterrizar en tal otro planeta. ¿Qué dificultad aporta eso? Pues que los planetas más cercanos a la Tierra, si son parte de tu objetivo, sea el único en aterrizar, es casi imposible. Entonces tienes que calcular ser el segundo. Además, según el orden de llegada en planeta, recibe un token que son puntos entre 1 y 4. Ese es el modo, además, de saber que ha sido el primero, segundo, tercero o cuarto, porque el primero siempre recibe el token de 4 puntos y sucesivamente, y en orden decreciente de puntos, pues los demás que van llegando. Entonces, la gracia del juego, bueno, hemos dicho, con tablero hexagonal, donde se van moviendo los planetas, y los planetas se mueven por turno. Hay una cosa muy curiosa, es que tú tienes unas zonas donde tienes que indicar hacia dónde te vas a mover. En cada esquina del tablero hay como una rosa de los vientos para cada nave. Entonces, Tú lo que haces es coges combustible de tus depósitos de tus naves. Máximo 3 bloques de combustible. Y los pones en distintas posiciones de ese rosado de viento. Ese pseudo rosado de viento. De este modo, si pones varios en una dirección, te mueves tantas casillas como los que has puesto. Claro, ahora es cuando llega lo gracioso del espacio. En el espacio, si tú tomas un vector de movimiento, como no hay rozamiento, sigues con ese vector eternamente. No puedes frenar. Entonces, esos cubos que han puesto, te vas a seguir moviendo en esa dirección o la vas a ir alterando poniendo cubos en otro sitio. Por eso los astronautas van conectados a las naves, para que no se pierdan por ahí. ¡No! ¿Acordáis? ¿Habéis visto Gravity y ellos con o Interestelar, que no sepan mucho, pero oye, también tenían... Sí. Ya, pero también me agobió más lo de Jocuni y la otra. ¡Que no te alcanzo! Bueno, ya. Bueno, pues esa es la gracia. Es como en los juegos esos que hay de como de motos de agua y cosas así, que también tienen la inercia de la trayectoria, pues tú, de hecho, si quieres anular un vector de dirección, lo que tienes que hacer es poner la misma cantidad de combustible en la dirección contraria en un turno siguiente, y así unos cubos anulan a los otros. Claro, tú vas buscando moverte hacia los planetas, y de hecho te vas moviendo, pues a lo mejor te mueves 2 hacia adelante y 1 hacia la derecha, pero un poco hacia adelante, porque recordamos que es hexagonado. Si acabas tu movimiento justo donde está un planeta, pues aterriza en ese planeta. Puedes decidir aterrizar. Puedes decidir, efectivamente. O si cuando acaba tu movimiento y después se mueven los planetas, que los planetas son los últimos que se mueven al final de cada turno, pues si el planeta llega justo al sitio donde tú estás, pues igual, puedes decidir aterrizar. Es como si lo hubieras pillado así en movimiento y aterrizara. Si aterriza en un planeta es cuando quitas todo el movimiento que lleves. Obviamente si está aterrizado, pues no te mueves. Y ahí... Es lo que se llama gravedad. Es un vicio que tiene la gravedad. Y entonces... Ramera despiadada. Bueno, pues entonces ahí en los turnos siguientes puedes aprovechar para repostar. Se trata en el juego, al fin y al cabo, de ir, pues como cuando ves, pues de hecho si habéis visto Interestelar, cuando empiezan a hacer cuentas de combustible que tengo, que no tengo, cojo el pozo gravitatorio y toda esa historia. Básicamente lo que se trata es de aprovechar tu propio impulso cuando te mueves de una zona hacia otra para interceptar los planetas, llegar a aterrizar, volver a repostar y volver a salir hacia otro sitio. O si puedes ver varios planetas sin repostar entre varios, porque va manteniendo cantidad suficiente de combustible, pues ese tiempo, esos turnos te va ahorrando. También hay un combustible que es super combustible, que es como si fuera el doble de potente. Y luego hay unos efectos que cada turno se va apareciendo un efecto, un evento. ¿Qué es lo que pasa en el espacio? Pues tenemos que hay cosas malas y cosas buenas. Claro, cuando te da un punto de estructura de escudo, por ejemplo. Sí, puedes encontrarte eso, que recuperen los escudos, o que hay viento solar y que la marcha te la dificulta. Que de hecho yo pedí la partida, la última que jugamos, la pedí porque en el último turno Gwen escogió que hubiera viento solar, yo iba de vuelta hacia la Tierra. Escogió el viento solar en sentido contrario. De modo que yo, si quería, no pude avanzar, porque tuve que poner cubos para... Esos cubos te dicen en una zona donde si quieres avanzar tienes que poner una serie de cubos porque el viento es muy fuerte, y como yo solo podía poner 3, pues ya al poner esos cubos ya no tenía fuerza suficiente para llegar a la Tierra. Sí, porque, chicos, repostar es muy aconsejable, indicable y es muy necesario. Porque si puedes repostar hasta 4 cubos de hiperfuel... Sí... Puedes adelantar alguien por el espacio y es muy importante. Claro, a mí me pasó. De hecho, yo estaba remontando. Vosotros ya estabais acercando a Venus. Yo venía desde fuera, desde Saturno, y venía flechado. Llegué antes a Venus que vosotros. Y cuando salí hacia la Tierra, como tampoco reposté en Venus, porque ya venía justo y a tope, pues claro, en principio estaba recortando. Pero a veces hay que repostar porque... Claro, no. Porque imaginaos, solo podéis poner 3 cubos. La diferencia entre poner 3 cubos de fuel normal a poner 3 cubos de hiperfuel. Claro, lo que decíamos, cada cubo es una casilla. Cada cubo de hiperfuel son 2 casillas. Pues si te vas moviendo 6 casillas por el espacio y pues vas quitándote a todos de encima, vamos, enseguida. Y lo más curioso es la forma de moverse, porque además cuando eligen hacia dónde te vas a mover y dónde pones las casillas de fuel, se hace en secreto, porque si no pierde la gracia del juego. Sí, se hace a la vez, todo el mundo a la vez. Todo el mundo a la vez, pone su manita y tal. Programa su movimiento y lo publica. Pero claro, tú estás viendo el jugador que está enfrente de ti, para ti avanzar hacia adelante es lo mismo que para él avanzar hacia atrás. Entonces está intentando ver a dónde se va a mover y tal, y eso al principio cuesta un poco, pero es la gracia de no es una oca, no es un... Y aunque es un juego bastante sencillo, el hecho de que los planetas turno a turno se van moviendo te obliga un poco a ir planificando el cómo puedo ir moviéndome hacia tal planeta de modo que oriente hacia el siguiente, o me interesa ir hacia esta zona que están girando más juntos entre ellos, o me voy hacia lo lejano y luego vuelvo. En fin, es curioso, va viendo durante la partida que no es fácil ir planificando cuántos movimientos necesitas para llegar a cada planeta y dónde va a estar ese planeta cuando tú vayas a estar. Y además puedes pensar, ¿cómo voy a llegar al borde exterior? Llega hasta Urano, llega. Hay una regla muy graciosa que, claro, que si te quedas sin combustible, pides ayuda y te devuelve al último planeta que visitaste. O si cae en el campo de asteroides. Cierto, hay zonas de tablero que están... O alrededor del Sol. Zonas de tablero que están marcadas en gris en las que no puedes acabar el movimiento. Entonces pierdes escudo. Pierdes escudo porque te estás metiendo en un marrón. Vamos, ¿qué haces al lado pegado del Sol, hombre? Y si no tienes escudo, te tienen que rescatar. De hecho, la casilla del Sol no se puede atravesar. No, evidentemente. Es un vicio que tiene. Eso, le dije eso. Y cuando ha dicho en un momento, es que irán recordando la última partida de esto que jugamos, sobre... Porque Wayne eligió el viento solar, es porque hay un token de instructor que se va pasando, que es como del jugador inicial, y el instructor al inicio de su turno elige el evento de entre tres disponibles boca arriba que va a suceder en el espacio esa jornada espacial. Y además, si no aterriza directamente en un planeta, sino que el planeta llega, sí, es el primero en llegar. Cierto, cuando varias personas llegan en el mismo turno a un planeta, el que sea el jugador inicial, el instructor, es el que se lleva el premio de primera. Instructor de vuelo, o sea que es importante ser instructor de vuelo. O por lo menos controlar eso cuando estés planificando, si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Y es sencillito, a lo mejor, no sé, alguien al principio se puede rayar con el movimiento hexagonal. No importa cómo lo ejecutes, lo importante es la última casilla en la que tú llegues. Puedes, si has puesto dos a la derecha, puedes hacer, y después uno para abajo, uno hacia abajo, puedes hacer uno derecha, uno abajo y otro derecha, o sea que... Sí, al final se trata de que llegues a la... Vayas por donde vayas, al final vas a llegar a la misma casilla. Y pillarle el punto a eso. Y ya está, y a las trayectorias y a los movimientos. En fin, juego muy sencillote, bueno, sencillillo. En cuanto a estética, pues eso, como lo que ha dicho Skydown. La única pega que yo le encuentro es la explicación de las cartas de evento. Porque sí, no explica los eventos per se, te da un ejemplo de las cartas que existen. Sí. Pero no te las explica exactamente. Pero bueno, el resto está todo muy bien. Sí, las instrucciones están en inglés, portugués y alemán. Pero son sencillas, yo supongo que habrá alguna traducción por ahí. Seguro. Y nada, las fichas de los planetas y de las naves y tal son fichas redondas de madera con pegatinas. Que alguien con el que hemos jugado nos ha dicho, esto molaría si fueran cohetes. Si además fueran cohetes de colores, claro. Pero sí, claro, yo creo que aumentaría el precio y la verdad es que es muy baratito. Sí. Nos costó 20 y algo. 20 y algo largo. Pero bueno, en tienda online. Estuvo muy bien. ¿No? ¿Este fue en física? No, ¿este fue online? Sí, que lo compré yo en Juanmona. Fue en tienda online. Pues entonces será. Vale, ya está. Pensaba que lo habíamos adquirido en otro sitio. Pues nada, como nautas, este nos ha gustado. Y nos gusta que en el tablero, en el reverso, tenga un nombre. También. Eso, está chulo. Lo aplaudimos. ¿Para jugones tubi? Sí, familiar, o inicio de una sesión de jugones, o... Yo esto lo pondría después de un ticket to ride. Sí. Porque la gente estaría así como muy rayada de, ¡oh, me has quitado esto, no sé cuánto! Sí. Y esto sería como una evolución. Pasas de rellenar cartas a pelear realmente por correr contra los demás. Sí, tienes tu propio camino. Me gusta la idea. Sí, algo así. Pues nada. Os dejamos atravesando el espacio. ¡Adiós! Soy este. ¿Y no atravesaba el espacio? Atravesaba un campo de maíz y daba miedo. Me quedo sin palabras. ¿Hay alguien ahí? Skydan, ¿qué haces abriendo tu regalo adelantado de Reyes? ¡Callad, bella dama! Estoy en misión para salvar la ciudad Monarch. ¿Monarch? Monarch City. Me suena a lo Mónaco. Ya quisiéramos descansar como en esos colchones maravillosos. Este espacio no está patrocinado por lo Mónaco. Bueno, pues cuéntame, ¿qué haces? Pues mira, por el este viene un dragón con todas sus hordas. También viene acompañado de un señor orco. Por el sur viene un señor demonio con más gentuza. Y por el norte viene el rey de los no muertos. Todos vienen hacia acá y estoy yo solo corriendo de un lado para otro, recabando pistas, buscando debilidades e intentando amilanar a sus secuaces. Y no doy abasto, no doy abasto. Te veo un poco agobiado defendiendo el reino. La cosa está muy mal, pero yo creo que si no me tengo que coordinar con otra gente, mejor. Porque como tenga que poner de acuerdo y tengamos que optimizar lo que somos capaces de hacer, me parece que podemos acabar peor de lo que he acabado las dos veces que he jugado este juego. Porque he jugado dos veces y he pedido cuando me quedaba ya solo el señor dragón para matarlo. ¡Luce! No, soy un tío que no se rinde y sigue luchando hasta su último aliento. A lo mejor necesitan amiguitos para jugar al defendedor del ring. Pero es que entonces no podríamos ponerlo en esta sección. Vale. Bueno, pues sí, Gwen me regaló por... Reyes, el Defender of the Rings. Y como llegó casi por Navidad, dije, ¡uy, para mí! ¡Uy, un paquete! Y entonces... ¡No abras! En estas veces que por la noche se queda ella dormida, pues me puse yo la noche que de hecho Gunney de Días de Juego anunció y comentó el tema de su Patreon, echarle un ojo. Pues mientras estaban ahí charlando, estaba yo a la vez jugando y escuchando ahí, en fin. Intentando llevarlo a cabo. Así, no estabas solo. Es verdad. Tenía la comunidad jugona atrás de ti. De hecho, comentaron mi pérdida allí. Sí. ¡Luce! Bueno, ya. Bueno, ¿de qué va Defender of the Ring? A ver, para la gente que, por ejemplo, haya jugado al Pandemic, le puedo decir rápido, es un Pandemic, pero épico. Vale, para la gente que no, pues haceros una idea que es un reino fantástico en el que hay una serie de localizaciones y en la que hay cuatro... overlord, supervillanos que vienen a destruirlo. Dragones con sus draconianos, que son unos tíos muy duros. Los orcos con sus orquitos, que son blandengues, pero hay por todos lados, es una... parecen champiñones. Los no muertos, que son normalicos, excepto que cuando te hacen heridas, te hacen el doble de heridas. Y los demonios, que sinceramente no recuerdo qué hacían los demonios, pero bueno. Total. Lo que tú vas haciendo es una carrera contra reloj en la que vas eliminando, vas moviéndote por las distintas regiones con tus héroes y vas recopilando rumores, que son las cartas que provee el juego, que tienen unos colores y unas características, y con esos rumores y con tus habilidades de combate vas intentando vencer tanto a los secuaces que van apareciendo en las distintas regiones y que como aparezcan muchos, dejan inútil para... la región para la vida humana, y cuando muchas regiones han caído, pues puedes perder, pues tanto a los secuaces como a los super malos, a los super villanos. ¿Y cuando dices lleva a tu héroe, que incluso en solitario lleva a varios héroes? No, bueno, podría haber jugado con varios héroes como si fuera varios jugadores, ajá, pero llevaba uno. Ajá, ¿y cuál escogiste? En ambos casos, escogí la, paladín, clérigo, no me acuerdo exactamente la profesión. Sí, básicamente él creo que era la clérigo. Su superpoder racial o de personaje era que si acababa en una región donde había no muertos y seguía habiendo no muertos, los no muertos eran expulsados de esa región hacia otras regiones adyacentes. Entonces, el juego podría haber jugado... El juego escala muy bien entre uno o cuatro jugadores, o sea, aunque he jugado solo yo solo, ¿vale? Pero tiene una cosa muy bien hecha, que es que cada vez que tú, que cada uno de los héroes hace una acción, saca una carta que genera mal en la tierra, genera villanos, hace que los archienemigos se muevan o cosas así. Entonces, tanto si tienes uno como si tienes muchos héroes, como cada vez que un héroe hace algo hay un malus, en el fondo en ese sentido da igual, porque por cada cosa buena que haces tú, el juego hace una cosa mala contra ti. Da igual que lleves uno o varios, siempre hay las mismas acciones buenas que malas. Lo que cambia es pues la coordinación entre la gente. Hay una cosa que me gustó mucho, que es que hay unas fases que llaman guerra temprana, guerra media y guerra final, y que se va pasando según el número de archienemigos que vayan matando. Y entonces, cuanto más archienemigos han matado, más se acelera la guerra, y en las últimas fases de la guerra, digamos, mucho más, aparecen mucho más, y es más agobiante, porque bueno, en principio ya no tienes archivianos, pero pero te tienen que seguir saliendo los secuaces por ahí. ¿Dificultad del juego jugándolo a uno? Pues bueno, que cuando te enfrentas con un archivillano, necesitas un montón de cartas de lo que llamamos cartas de rumores, de su color. Ajá. Porque esos tienen cinco. Para utilizar los trapos sucios contra él. Es como si los rumores te sirvieran para saber dónde encontrarlo, sus puntos débiles, ajá, te ayudará, algo así. Lo llamo rumores, aunque si tú lo ves, son cartas de localización, pero como las puedes conseguir yendo a tabernas y pidiendo rumores, pues realmente así es como, vale. Rumores. Entonces, ¿qué haces con esas cartas? Pues imagínate que vas a luchar contra un archivillano no muerto que tiene 5 vidas. Vale, pues tú tienes que llevar tantas cartas negras como puedas, que es del color del no muerto. Por cada carta vas a poder tirar un dado. Y entonces cada dado que saque más de un 4 le va a hacer una herida. Si no le haces las 5 heridas, se va a quedar herido y va a seguir recuperando heridas en los siguientes turnos. Entonces, digamos que si vas tú solo y un personaje solo puede llevar hasta 10 cartas en la mano, a lo mejor tienes que llevar 9, 8 cartas negras para conseguir vencer a ese tío. Como si fueras la bruja Lola. Te voy a poner dos velas negras. Pues te voy a llevar, te voy a hundir con papeles negros ahí. Toma, toma, toma. Entonces, cuando a lo mejor, hay una regla para cuando son varios jugadores que se juntan en la misma región, atacan al villano, y de ese modo, entre todos, pues, si tú puedes llevar 9 cartas, 10 cartas, y llevas 4 negras, otro lleva 3 negras, otro lleva 2, entre todos. Es más fácil. En ese sentido, sí. Vencer a un villano en ese sentido, claro. También alguno diría, bueno, pero es que si llevas los héroes, cada uno va a estar desperdigado por ahí y va a ser más problema. Hay que sincronizarse. Pero es que hay una acción que te permite crear portales para teletransportarte a distintas zonas. Ajá. Con lo cual, también con más héroes puedes crear más portales. Ajá. Activar el cuerno de Gondor y llamarlo a todos. Bueno, iba a decir que el quinto día, mira al este. Al alba del amanecer. ¿Me han traído el desayuno, Gandalf? Ahora vengo. En fin. Me ha gustado mucho. Dicen que se juega en 90 minutos, 2 horas. Yo he echado unos 90 minutos. En solitario. En solitario. Creo que en el momento en el que juntes más gente, se alarga. Se alarga un montón porque coordinar a todo el mundo y haya o no haya efecto líder. Evita o intenta evitar una cosa del efecto líder. Es que hay una serie de cuestiones que vas guardando porque puedes ir consiguiendo unos retos. Entonces, si hay varios jugadores, el que más retos tenga, si ganan, el que más retos tenga superado, ese va a ser el campeón absoluto. Entonces, hombre, puede haber algo de efecto líder, pero en cuanto empieza a ver que uno está haciendo muchos retos, muchas cosas, dice, no, amigo. Yo también voy a ayudar a la causa. O aquí o todos ponemos de nuestra parte o palmamos. Siempre palmamos. Por culpa de los orcos. Es que huelen muy mal. Es que son muchos y aparecen un montón. Y es una regla muy curiosa. Lo he dicho, los 4 males, cada uno de ellos tiene su regla distinta. Pero en esas cuestiones que aparecen de vez en cuando, generando mal, después de que tú hayas hecho tu bien con tu héroe, hay algunas que hacen que, por ejemplo, aparezca un orco en todas las regiones en las que pueden salir orcos y no haya orcos. Hay otro en la que aparecen orcos en todas las regiones donde puedan aparecer orcos y haya un orco. Entonces a lo mejor de pronto aparecen 6 o 7 y si resulta que hay 25 miniaturas para los orcos y no puedes poner tantas como te están pidiendo, has pedido porque se han llenado todo de orcos. O otra de las cosas de las reglas que son un problema es que cuando en una región entra la cuarta tropa del mismo tipo, ya no cabe. Esa región queda envenenada para la vida humana, se marca con una gema y no pueden ni atravesarla. Sí, puedes entrar, pero el problema es que antes de eso se expande un nuevo enemigo a cada una de las regiones limítrofes de esa región. Entonces te aparecen 4 o 5 enemigos del tirón. Ajá. Entonces, eso hay que andar controlando los enemigos que hay en las distintas regiones. Mi consejo para quien vaya a jugar por primera vez a esto, que si en una región hay un bicho, no se obsesionen. Pero cuando empieza a haber un par de bichos, o hay dos de dos distintas razas, o cosas así, ya empieza a ver que sí vayan a reducirlo. Porque enseguida te encuentras con una región que está desbordada y proveyendo de enemigos a las regiones limítrofes y es que eso, el juego, en fin, se te va al enseguida. ¿Y qué tal las mini? Pues, bueno, las de los héroes están bien, las de los archivillanos están bien, calidad, hombre, no de juego de miniatura brutal, pero oye, sí tiene una calidad tan chula. Y las de los secuaces, esas son más simplonas. Porque aunque tiene 25 de cada tipo, son 100 miniaturas de los secuaces, todas tienen el mismo molde. son un tío encapuchado y tal. Y dices, vale, orco encapuchado, dragones encapuchados, demonios encapuchados. Pues sí, tienen por colores. Sí, ¿no? Los colores sí. Entonces, bien, es funcional, pero a lo mejor no hubiera encarecido, porque el juego es caro, no hubiera encarecido el hecho de decir, vale, che, hago tres moldes más, en vez de uno de secuaz, hago un secuaz para cada una de las razas, y tampoco estoy aquí encareciendo esto una barbaridad, vamos. Y en cuanto a temático, porque nosotros ya sabéis que somos así como un poco bastante dañoneros y épicos, mamarreros y sí. Eso, entonces me recuerda un poco al Rumbum, al World of Warcraft de tablero. Vale. No al de las minis, sino sí, al de sí. Las ciudades. Al de aventura. Al de aventura. Sí. Vale, la idea es la misma que el, imagina el tablero del World of Warcraft de aventura. Es que cuando lo vi desplegado a la mesa me recordó a eso. Exacto. Que efectivamente vas haciendo misiones yendo a las determinadas localizaciones, hasta ahí es igual. Tu héroe no evoluciona como en esos juegos que la gente más rolero van subiendo de nivel y esas cosas. Uh-huh. Aquí no hay esa evolución. Si adquieres alguna pues espada y no sé qué, o botas que hacen tal, pero que a lo mejor te ayudan para una acción concreta, muy muy concreta, tipo la pócima de no sé quién elimina todas las criaturas de una región menos a los archivillanos. Bueno, pues lo usa una vez fuera y ya has perdido la pócima, vale. Pero el rollo de los secuaces invadiendo las distintas regiones y esas gemas que es como de esa región está contaminada y perdida uh-huh. para la vida humana y puedes perder si todas las gemas que hay se colocan en el tablero, uh-huh. vale, pues te da más sensación de agobio de realmente estoy perdiendo el reino. Ajá. O sea, yo me puedo mover y me puedo quedar ahí y si me quedo en una región donde hay secuaces recibo una herida. Ajá. Que una cosa con la que estuve especulando en alguna de las partidas fue un si tu héroe muere, muere y pierde todo el equipo que tenga y todo, pero puedes coger otro y seguir jugando. Pierdes los equipos, pero juegas como uh-huh. si otro héroe fuera enviado desde la ciudad, desde Monarch City, a combatir contra los enemigos. En algún momento pensé, bueno, estoy jugando yo solo, si voy con todas las cartas de un color y voy contra un villano, uh-huh. le meto, salgo herido, lo elimino, tal, y cae mi héroe, me da igual, voy a por otro y este ya ha hecho su modo épico. Aquí estoy a pico y pala que me cargo al villano. Claro, este se enfrentó heroicamente, acabó con no sé quién y cayó y entonces fue otro héroe a sustituirlo y mientras tanto tal. Porque eso es mucho mejor que quedarte con esto, haber desperdiciado todas las cartas y decir ahora ves cómo consigo 8 cartas de este color antes de que este tío llegue a la capital y me destroce. Ajá. Y eso es otro de los modos de... Hay muchos más modos de perder en este juego que de ganar. Es una impresión que me da de los cooperativos que... todos tienen que mantener una situación de tensión suficientemente grande como para que los jugadores se unan e intenten ganarle la partida al tablero. Pero cuando uno juega solo, ¿esa experiencia es mala? No, vale, eres tú solo contra el mundo. Y es más épica. Claro, estás viendo el tablero y estás intentando priorizar las amenazas. Pero puede llegar a ser más frustrante. La verdad es que no tuve la sensación de que estaba todo perdido hasta que realmente perdía. Uh-huh. Veía muchas cosas, veía en plan de, vale, el demonio está a dos pasos de la ciudad, pero no siempre se va a mover el demonio. O si la carta que dice en este turno se mueve el demonio no dice que realmente dé el siguiente paso hasta la ciudad, pues no tengo ningún problema. O, en fin, hay una serie de cosas. Pero... no sé, a lo mejor alguien se agobia viendo todo eso y dice, no puedo jugar, lo dejo. Pero no sé, cómo vas, como lleva un héroe y va eliminando bastante, allá donde se mueve va eliminando enemigos y si va haciendo todo y va haciendo sus misiones, es más la sensación de épica que de frustración. Si fuera en plan de no puedo pararlo, vienen olas por todos lados y no sé, no, pero, ya lo he dicho, siempre me ha pasado. Me he ido eliminando a uno, he hecho unas misiones, he ido a por un archienemigo y lo he eliminado. Vale, pues esa amenaza ya más o menos por ahí está reducida. Voy a hacer otro. No sé, no es en plan de... este juego es tan difícil que no voy a ganarle nunca. No, he aprendido de hecho trucos y cosillas que no volveré a hacer en próximas partidas que probablemente me ayuden a ganar. ¿Y tienes ganas de probarlo con más jugadores para ver si cambia? ¿No crees que va a cambiar mucho? Porque está bastante bien diseñado como para escalar. Escalará bien. Lo que pasa es que creo que me va a gustar más jugarlo solo que con jugadores. ¿Ah, sí? Sí. Qué fuerte me parece. Porque es lo que he dicho antes, que soy yo el que va controlándolo todo, me coordino y voy aguantando la amenaza, eliminando una, otra. Lo que sí quiero probar dentro de varias partidas es yo, pero llevando varios héroes. Como si fueran varios jugadores, pero al fin y al cabo soy yo el que los mangonea, con sus mazos separados, con sus cosas separadas, y llevándolos así. ¿Y no vas a ser Máster de Papel? No. Qué fuerte, me parece. Pero es que aquí, a mí, yo creo, en los cooperativos yo suelo ser Máster de Papel. Tú sueles ser un poco Máster de Papel en todo, amigo. Revelaciones. Bueno, pues... No, yo digo que si tu experiencia es juego de en solitario. Sí. Comparándolo a cuando puedes jugar con más gente. Y esa percepción que tienes de que me gusta jugar en solitario porque voy haciendo lo que yo quiero, no la puedes tener cuando tienes varios jugadores, aunque sea un poco más tras de papel. Luego vamos a hablar del Mayan Misty. Ya. Pero, por ejemplo, en el Mayan Misty lo disfruté de todo eso, pero no sé si esa... Es que es más mi miedo aquí de... como el objetivo es común. Sí. Pero hay al final un solo ganador. Si hay múltiples ganadores, hay un ganador absoluto. En el Defender del Derby. Sí. Ajá. No sé. Ni quiero ser el líder. Ni sé si me voy a encontrar en una situación en la que... No sé, que mi miedo es más que... Como yo cuando juego solo, estimo, priorizo las amenazas de un modo. Sí. Cuando juego con más gente... No sé si me voy a encontrar que la prioridad que yo le diga a la amenaza es mayor o menor de la que le da a otra gente se vaya a ir para otra amenaza y a lo mejor cuando perdamos aparezca la discusión típica de los cooperativos de no, porque en este turno tú tenías que haber hecho esto en vez de lo otro y bla, bla, bla. Ajá, o sea que te sientas igual de bien que cuando fuiste el traidor en los 10 negritos. Sí. Y ahí sí que nos comiste la oreja a todos. Pero... Es distinto, esto es un topic de partida. Pero es que ahí yo no estaba colaborando con vosotros. Era malo. Que no colaboraba, esa era la diferencia. Yo lo que no hacía, lo que hacía era lo que molestaba, que no se notara nada. Pero la sensación. Pero la sensación sí, vale. Igual. Y ya por último, así para terminar. Sí. Siempre que hay un juego de este tipo de contratablero, siempre me recuerdo nuestras partidas frustrantes al Señor de los Anillos. ¿De qué inicia? Ajá. Sí. ¿La sensación de agobio es como en ese? No, mucho menor. Vale. Mucho menor. En este... Tienes amenazas que están ahí, en el fondo, sabes lo que he dicho, los orcos se reproducen muy rápido, pero tú vas viendo cuántos pueden entrar todavía en el tablero y qué casillas te amenazan, los megavillanos van avanzando hacia la capital, pero tú más o menos vas viendo la distancia y vas viendo el ritmo al que avanzan, en fin, te da más tiempo para ir manejando la situación. Bueno, Marius, que no quieres jugar con nosotros, que... hemos encontrado el juego solitario perfecto para Skyrim y lo he disfrutado un montón, así me que voy sí. Con mi Defender of the Ring, paso de vosotros. Si os pasa como a pobrecito de Skyrim, que últimamente no juego mucho y Marius trabaja demasiado, puede que sea vuestro juego para jugar en solitario, si os gusta la fantasía épica y eso. Pues lo dicho, que me voy con mi Defender of the Ring. Venga, Benico, hala, hasta luego. Adiós a todos. Reflexiones de Juanes. Hoy en nuestro especial navideño. La la la la la la. Ya hablamos el año pasado de los juegos que utilizábamos en Nochebuena, así que no nos vamos a repetir. No, lo que queremos un poco hablar de un patiburrillo de cosas, de en fin, de cuestiones que han ido acaeciendo estos días, o que hemos leído por ahí, hemos visto, en fin. Cuéntanos, Skydom. Pues mira, por ejemplo, el otro día leí en el blog de Valentín. Hola, Valentín. Hola, Valentín, un saludo. Él hablaba, una entrada muy interesante que hablaba de cómo los jugones afrontaban las sesiones de juego. Ajá. Básicamente hablaba de dos tipos. El jugón social y el jugón. El jugón... No había tres. No, porque realmente lo que el tercero era una consecuencia... He venido a jugar a mi juego. Ese era el jugón, de aquí se viene a jugar. Exacto. Entonces el tercero era una consecuencia de eso. Pero bueno, lo que decía es, el jugón social, jugar es un acto social... Juegas con gente que te cae bien y juegas pues para saber cómo le va la vida, cómo están, qué se cuentan, qué novedades hay. Y jugar es una cosa que haces, pero además hablas, ríes... En vez de beber, jugar. Bueno, visto así, es otro vicio, sí. Pero sí, no. Básicamente es eso, juega bien mientras hablas, bueno. Compartes, conoces tanta gente y esas cosas. El segundo era el jugón. Aquí se ha venido a jugar, dejaros de leche. He venido con mi juego. Entonces, ese era el aquí jugamos, y luego si queréis os vais a un bar y habláis y os conocéis y sois amigos ahí. Y entonces... Eso es un poco triste. Bueno, estoy un poco también exagerando, pero bueno, era básicamente eso lo que él decía. Y lo peor es que conozco a gente que hace eso. Yo entiendo que eso pueda pasar para aquel que no tiene tiempo normalmente para jugar. Sí. Y a lo mejor tiene 2-3 horas y dice, no, ahora jugamos. Es verdad, hay que entenderlo, Angélico. Entonces, si tú tienes ese tiempo, pues eso es como, me acuerdo, como Valver, cuando nos decía que ellos tienen un día al mes para jugar al rol y uh-huh. que el tío que falla, un día al mes que está negociado, que está hablado tal, y el tío que falla y le fastidia la campaña porque ha fallado y ahora qué haces con ese personaje, lo tienes que convertir en un PNJ que acompaña a los jugadores y toda esa pesca. Define PNJ. Personaje no jugador. O algo que lleva el máster, pues lo que hace es que el tío que falla no vuelve. Uh-huh. Porque él tiene, pues eso, su limitación de tiempo y ya está. Y sí, yo entiendo lo de ponerse a jugar. Sí. Vamos a ponernos a jugar y últimamente, de hecho, nos pasa que yo necesito concentrarme en otra cosa para poder atender a las reglas. Es un poco extraño, pero necesito estar haciendo otra cosa porque si focalizo toda mi atención en quien me está explicando las reglas, es que hago pi. Bowling, ¿no? Y entonces entiendo que se vaya a jugar. Pero mientras estás haciendo el setup o sacando las cosas de la caja, sí. tal, puedes hablar con el resto de la gente. Sí, claro que sí. No sé, no es... Pero bueno, ya está. Hay caso y bueno, pues eso es lo que hablaba. Y Valentín lo que hablaba era que como consecuencia o corolario del jugón de aquí se venía a jugar, que decía, bueno, pues si tú tienes un tiempo para jugar, vas a jugar o lo que sea, pues leche. Juega por internet, que hay múltiples plataformas para jugar online. De hecho, jugando online va a jugar más rápido que jugando en mesa, porque las partidas son siempre más rápidas. Y no huele lo mismo el cartón y el plastiquillo y claro, la madera. Y que eso ya es el extremo de, por un lado tenemos el componente social, y en ese caso ya es cuando te has olvidado de todo el componente social y de todo. Vas al juego. Es que cuando estás haciendo el setup y coges, por ejemplo, en el Maze and Mystery, sí. ¡Oh, este ratoncillo! En versión, ¿qué cuca es la miniatura? ¡Oh, está todo guapa la miniatura! Pero qué seto. ¿Pero qué quesito? Quesito. Es un ente. Es un quesito. Es un quesito. Claro, el Maze and Mystic. Bueno, pues nada, me resultó muy, muy interesante como, pues como en general todo lo que dice Valentín. Echarle un vistazo a su blog. Sí, él no escribe demasiado porque le cuesta, pero oye, cada vez que pone algo. El blog de Valentín es, a ver si lo encuentro, desvariojugón.wordpress.com. ¿Vale? Pues nada, disfrutadlo. Esto de los jugones y de cómo eso socializarse y todo eso me enlaza con los primeros encuentros granadinos navideños de amigos. Linarense granadino. Y primeros encuentros linarense granadinos navideños de amiguismo lúdico. Ajá. Vale. Hemos tenido la suerte de poder recibir a Faisa y Faiko. De jugando en pareja. Y a Isra, Perrillo y a Chey de turno partido. Ajá. Bueno, aunque ellos hacen más cosas que el blog, también Faisa y Faiko, pero bueno. Y también autores de Cariño me he cogido a los dados y de Pelea de Llama. Y muchos más prototipos de los que hemos estado hablando estos días. Entonces... De hecho, también tiene en turno partido, Isra tiene la entrada de jugaremos en la jubilación a juegos de mesa, igual que ahora juegan a la brisca y al dominó, y ven obras en la calle. Es otra perspectiva de jugón. Pues ya llegaremos. Se ve allí la residencia jugando al dominio. Ahí a tope. ¡A tope! Bueno, sí, volvamos a la jornada. Sí. Bueno, pues nada, la cosa empezó que Israel y Chey bajaron de Madrid y pararon en Linares, estuvieron allí con Faiza y Faiko, y al día siguiente se bajaron los cuatro para acá. Uh-huh. Echamos un día muy apañado. Por la noche, Faiza y Faiko se volvieron, que tenían al día siguiente obligaciones, y bueno, pues al día siguiente, Israel, Chey, Gwen y yo echamos también otra nueva sesión. La cosa es que dos días, que fue lo que estuvimos jugando, dan para jugar a mucho. Sí, es una aproximación navideña distinta a lo típico de ¿qué juegos podéis jugar en Navidad? Es ¿con quién podéis jugar en Navidad? Lo que me gustó fue que no solo nos dedicamos a jugar, dimos una pequeña vuelta por el centro de la ciudad, tomamos algo, hablamos. Tapita. Hablamos muchísimo, hablamos. Luego pues vinimos, jugamos. Que a un jugón le puede parecer que estamos perdiendo el tiempo. Claro, que dices, vamos a ver, si no hemos visto a las 1 de la tarde. O las 12:30, una, sí. Y son las 5:30, todavía no hemos empezado a jugar. ¿Esto qué es? Pero realmente para nosotros, bueno, pues en este caso lo importante era esa parte social de la que hablamos y ponernos al día y contar los proyectos de cada uno y, en fin, y lo que... ¿Cómo vais? Exacto. Y lo ¿qué habéis comprado? ¿Cuántos pedidos tenéis en marcha? Confesadlo. ¿Cuántos juegos has comprado y todavía no has jugado? En fin, todas esas pequeñas cosillas que todos escondemos si no nos las preguntan. Bueno, pues jugamos unas cuantas cositas. Sí. Porque, bueno, ellos traían un puñadillo de juegos, nosotros teníamos aquí nuestra ludoteca y, bueno, pues hicimos, creo que un buen equilibrio de que cada uno iba jugando o se iba jugando cada vez a... Sí, eso estuvo bien porque generalmente, o sea, cada uno aportó los juegos que generalmente juegan. Es decir, me gustó mucho cómo Farco rolea... El Might and Misty. Sí, y cómo te ambienta el juego. Sí. Entonces, dice, me hizo mucha gracia porque Faisy le dijo, que no estamos en la biblioteca explicándole los juegos a los niños. Sí. Pero bueno, es su forma de hacerlo y está súper bien. Sí, sí, te lo explica muy, muy bien. Bueno, pues jugamos a un Blada. Sí. Al Pictomanía. Sí, jugamos party. La mayoría fueron parties. Bueno, además admití con ellos. El primer día la mayoría fueron parties. Sí, jugamos juegos de 6. Al final la mayoría de los euros o de incluso los temáticos muchos no llegan a 6 jugadores, eso nos limitaba mucho, pero bueno, estuvimos jugando un montón de juegos. Sí, sobre todo cortillos para poder probar cuantos más mejor. Sí. Y esa primera sesión, ese primer día, el plato fuerte fue, creo, para todos, el Mesa Mixti. Que ya lo habían jugado ellos cuatro el día de antes de Linares y jugamos otro escenario aquí. Entonces, sí. Bueno, yo ya he dicho muchas veces, he sido jugador de rol muchos años, luego de Wargame, el DC me mola, hace poco el Super Fantasy lo jugamos y me gustó mucho, y el Might and Misty es otro juego más morrero. Sí, lo que no... Claro, nosotros hemos hablado del DC varias veces, aunque no lo hemos reseñado en profundidad, o no hemos contado ninguna partida en profundidad. Lo primero que nos dijeron los cuatro es, a lo mejor nos gusta porque a vosotros va el DC. Y os parece esto demasiado sencillo, demasiado limitado, porque realmente te va marcando las acciones. Tienes que hacer esto. A ver, para la en este sitio. Para la poca gente que no sepa de qué va el Might and Misty, aprovechando lo bien que nos lo explicó Farco, pues en un reino mágico, un príncipe y su leal guardia han sido convertidos en ratones por culpa de la madrastra, que es una bruja malvada que está... Venistra. ¿Menestra? Venestra. Ah, perdón, Venestra. Y entonces, al ser ratones, han descubierto que hay un mundo diminuto así... diminuto. Y se van moviendo... Nadie y sabe dónde están. Y enfrentándose a enemigos porque... Pequeño seré bondadoso. Ya está. Porque están intentando pues recuperar, salvar al rey, recuperar el reino y todas esas cosas. Bueno, entonces realmente el juego es una campaña... Sí. Son una serie de fases encadenadas. Lo que pasa es que no van heredando... Solo una atributo. Pequeña cosilla, pero bueno, sí. Básicamente es una serie de campañas que van avanzando y que realmente casi todo se pierde. Pero bueno, algo va a ser heredando de la fase anterior. Y es muy rolero porque no es como otros mazmorreros que te vas moviendo por pasillo, habitaciones, tal. Estos son grandes losetas que representan habitaciones. Y jugábamos en cuatro losetas realmente la fase. Sí. Y hay una serie de eventos que ya vienen explicados de cuando suceda esto y alguien tiene que leer lo que pasa y toman decisiones y eso. Un clatero es un ratoncito. Lo mismo está encima de una estantería y tienes que bajar o trepar por una cadena. Entonces a ellos lo que les preocupaba era que el juego era sencillo. Y es sencillo en cuanto a que las mecánicas son muy sencillas. Básicamente tiras dados de ataque, tiras unos dados... Que el mismo dado te vale para el movimiento, o para atacar, o para defender, y son los iconos los que marcan. Para la búsqueda. Ya está, ya quisiera Dionisio, digo. Perdón. Y hay unos iconos muy, que son de queso, que cuando los malos a base de sus tiradas van llenando una rueda de queso, pues va haciendo que lo que se llama la horda, y va saliendo una horda nueva, y va avanzando un track, y si el track llega hasta un límite, pierdes si no ha acabado la partida. Es muy, muy, muy sencillo. Sí, y el queso es como el maná de los ratoncitos. Necesitan... Tienen sus superpoderes ahí, consumen queso para poder lanzarlo. Ahí está. Yo tenía una arquera que ganaba en capacidad de tiro, o en fin, había su habilidad y iban por ahí. ¡Maquinos! Ella llevaba un mago, Maquinos, que... Sí, que estaba dormido hasta que mataron a toda su... Sí. A toda su compañía. En un momento dado se vio rodeada por 5 ratas que iban contra ella. Y dije, venga, ahora vamos a tirar bien. Y ves a un mago matando ratas como si no, vamos, como sí, si no costara. Sí, eso estuvo bien. un pobre ratoncillo que iba, no, y ahora utilizo mi capa para aparecer en el otro extremo de la habitación, disparo un rayo desde ahí y mato dos ratas y hago no sé qué, no sé cuánto. Final Form. Pero fue épico. De estas que dices, es el mago que tiene un dado de ataque, básicamente, que tiene cinco ratas que han matado, han secuestrado, perdón, porque aquí los ratones no mueren, son secuestrados. Pobrecito. Han secuestrado a todo su equipo y está, y ha ido acabando con todos los enemigos de uno en uno, pim, pim, pim. Es como pim. Colin, cuando ve que el padre se está muriendo, Colin es el protagonista de la aventura. Pues también se embravece. Exacto. Bueno, pues ya está, tan sencillo tan eso que decían, y al final todos éramos ratoncitos correteando por, cada uno con sus habilidades, correteando por, por la sala. Muy chulo el Maze of Mystic. Como el Sherlock Detective Asesor, una vez que te has pasado las misiones, pues te las has pasado. A ver, puedes volver a jugarlo esto, porque al final como un mazmorrero puedes volver a jugarlo con otra gente y esas cosas. Tienen algo más de rejugabilidad que pues los misterios de Sherlock. Que son caretas. Sí, pero es que el juego es caro. No es que tenga muchas miniaturas, pero es muy cookie. Lo bueno es que el autor lo creó, como él decía, para jugar con su niña. Y efectivamente, para jugarlo con Chaveas, para introducirlo en este tipo de juego, puede ser el mejor juego que haya para... Sí. Para, vamos, incluso mejor que el Super Fantasy. Sí. Vamos, sin lugar a dudas. Más sencillo. Vale, entonces, bueno, pues... Porque las estadísticas, todas las estadísticas que necesitas las tienes en los dados. Sí, al final los dados marcan. ¿Qué tengo? Dos en no sé qué. Pues tiro dos dados. Tres en no sé qué. Estrella en la esquina. Exacto. Que ataco con mi espada. Tira los dados. ¿Te has salido dos espadas? Pues atacas dos. Defiendo. Pues te ha salido un escudo. Pues defiende uno. Ya está. Es todo es así. Muevo, tira un dado y el número que salga en una esquina de la cara, pues eso lo que mueves más tu movimiento. Sencillísimo. Ya está. Y bueno, pues se fue la primera noche el plata estrella. Y nada, es de esto que cortas por prudencia, porque algunos hubiéramos podido seguir, pero las pobres estaban cansadas. Faith y Falco tenían que volver a Linares, que es hora y media desde Granada. Pero bueno, así se fueron de madrugada los pobres para allá, pero bueno, bien, todo bien. Y nada, nos levantamos el domingo. Empezamos con un tamal. O sea, generalmente cerramos con un tamal, pero no. Un desayunito de chocolate con churros. Y nada, y una mañanita jugando. Y hablando de nuevo, y otra vez hablando. Vamos a decir lo mismo, nuestra visión es como, pues, como cuando vas a unas jornadas per se, que al final dices... Sí, son tus mini jornadas. Eso, hemos hecho nuestras mini jornadas. Eso es. Si se llevan ahora los minijuegos, los microjuegos, pues ahora las micro jornadas. Micro jornadas, lúdica. Bueno, y nada, jugamos el San Petersburgo, que tenían muchas ganas de probarlo Irra. Sí. Porque, bueno, también le enseñamos algunos de los juegos que teníamos nosotros por aquí. El Archon. También le he hablado del Street Fighter, de Building Game. En fin, unos cuantos juegos que él tenía, que opinábamos sobre ellos. También estuvimos hablando del Street Fighter con Farco Spice. Sí. Eso ahí de, pero sí, son todos, el de DC, el de Señor Anillo, todos son iguales. Son iguales, pero nos gustan. Bueno, pues nada, de San Petersburgo a 4 en la nueva edición. Bueno, pues es como el San Petersburgo de toda vida. Le metí las ampliaciones, las de In Good Company y El Banquete, creo recordar, las que se recomiendan normalmente, las que había antiguas de toda la vida. Y le encantó a Irra. No has visto una paliza. Tenía un resquemo de la última vez. Sí, logré una cosa muy buena, muy buena. Era el San Petersburgo. Todo el mundo sabe que tiene tres fases, pero si todo el mundo sabe tres fases. Primera fase, compras trabajadores. Y los trabajadores te dan dinero. En cada turno logras el dinero que los trabajadores tengan, que posean hasta ese momento. En la segunda fase, edificios. Y los edificios te dan punto de victoria. A lo mejor algún edificio te da alguna moneda, pero te dan punto de victoria. Y en la tercera fase, los nobles te dan dinero y algún punto de victoria. Pues, y luego la cuarta fase, que son mejoras, en la que coges cartas que ya tengas y digamos que aparecen como tuneos de algunas de las cartas que ya han aparecido. Y entonces puedes cambiar, pues, tengo un barquero y lo cambio por el constructor de barcos, que me da más dinero y punto de victoria. O tengo un noble medio y lo cambio por la zarina, que me da un montón de dinero y un montón de puntos de victoria. Es un juego que tiene mucho tiempo, pero ha envejecido súper bien. Y con esta renovación de Hansen Blues, que es del crowdfunding de Spiel Offensive, que es donde nosotros lo tenemos, pues hay gente que puede no gustar la estética de la edición nueva, porque la otra tenía su toque de romanticismo, yo lo entiendo. No pudimos comprar la antigua, así que con esta nos vamos a contentar. Querríamos haber comprado la antigua, no pudimos, pues por eso nos subimos a esta. Tampoco nos parece desagradable de... Tienes 100 y pico cartas con un montón de ilustraciones, pues alguna está mejor que alguna otra. Es un juego de coleccionar cartas, básicamente. Mm. Buscando un equilibrio entre el dinero y los puntos de victoria. De manejo de mano y de ir viendo, calculando el número de rondas que te quedan cuando se terminan los trabajadores. Normalmente los trabajadores, puede ser cualquier... El primer mazo que se acaba, acaba la partida. Entonces juegas con esas tres variables y aunque no es un juego muy duro, te mantiene la tensión suficiente. Mm. Vamos, que estás ya en el segundo turno, o sea, echas una hora y pico y se te pasa volando. Mm. La suerte que he tenido en esta partida es lograr que en los turnos que conseguía oro, las fases que conseguía oro... Rublos, que son trabajadores y nobles, también me hice con trabajadores y nobles que también algunos daban puntos de victoria. Y entonces era el pequeño saltito que iba dando. Bueno, el saltito que tú diste fue cuando construiste la academia. También. Un edificio que le daba 9 puntos de victoria. 9 puntos de victoria por turno. Que generalmente los edificios dan 3, 4 como máximo, ¿vale? Y bueno, nada. Ahora, ese cuesta una pasta. Me tuve que esperar casi un turno entero, 3 fases. Sin comprar nada para poder ahorrar y decir, venga, y ahora la academia. Pero creo que los 4 hemos disfrutado mucho la partida y eso. Y... La rabia que les daba era que, precisamente, claro, no está de oferta este juego y le estaba gustando mucho a Isra. Sí. Bueno. Así que lo que dicen del viaje, los viajes lúdicos... Salen caros después. Después, porque te quieres comprar los juegos que has probado. Sí. Después de ese, ¿qué jugamos? La Bruce. El Divinar, que teníamos muchas ganas de probarlo. Ese es un juego, le llamaba mucho la atención. A mí nunca me había llamado la atención. Y me gustaba la estética del juego. Y sale unos 20 euros en muchas tiendas. Sí. Ellos lo habían pillado hace tiempo por 10 euros. Y es difícil explicarlo. Juega a ser el mejor medium pitoniso de una feria de estas esotéricas. Hay como 4 tipos de adivinación posibles. Y tienes cartas de cada uno de esos. Vas jugando y cada vez que juegas, digamos que dice, de estas van a aparecer 7 cartas al final de la partida. Sí, al final se juegan 3 turnos, digamos. Gana quien haga la mejor predicción sobre qué tipo de adivinación. Si es la bola de cristal, si es por el zodiaco. No me acuerdo cómo se dice exactamente la palabra de... Porque no estoy muy metida. Cartomancia, quiromancia, sí. alfomancia. Me metía en el mundo esotérico. Tú predices cuál de las, en cada rama de esa método de adivinación, cuántas cartas va a haber. Es decir, ¿qué puntaje la feria esotérica van a sacar? Claro, tú solo conoces las cartas que tú tienes en tu mano. El resto de manos no las conoces. Pero la gracia está en que cada 2 cartas jugadas se va pasando la mitad de la baraja que te queda al siguiente. Entonces es una especie de draft raro en el que cada vez vas teniendo como más información, un poco decir, vale, me están llegando más cartas, ya sé si esto parece que todavía quedan por poner o no, y bueno, es un filler y al final pues tiene gracia en... Sí, porque además si tú dices, vale, hay 8 cartas, voy a poner la novena y pongo mi token en la novena. Si está ocupado, te fastidia, no puedes. No puedes, efectivamente. Si alguien ya ha hecho una predicción, tú ya no puedes repetir esa predicción. No. Eso es una gracia muy puñetera que tiene el juego. Claro, porque si aciertas, eres un gran medium y te llevas 3 puntos. Si te aproximas en más o menos 1, te llevas 1 punto. Pero si ya... Si has metido la pata. Has metido la pata porque más que un medium eres un charlatán... Pues son puntos negativos. Que es de 1, 2, 3, dependiendo de la casilla donde quedes, porque hay casillas que multiplican. ¿Vale? Sí. Y bueno, pues nada, ha sido un filecillo que estéticamente me ha hecho mucha gracia. Está muy bien. Muy, muy, muy conseguido. Muy como de adivinos antiguos, de feria. Sí. Muy bien. Y la caja súper pequeñita, yo me la imaginaba más grande. Pero quizá a lo mejor es un filet caro para 20 euros. O no, yo qué sé. Pero bueno, que me ha gustado. A mí me ha gustado, la verdad es que me ha gustado. Yo no... Mirad que está intentando convencerlo para comprarlo. Pero vamos. Bueno, ya está. No digo nada, que lo digo tú. Ay, que nos gusta mucho. Nos gusta mucho. En fin, parada técnica de nuevo para comer. Y al final, como había un ratillo, porque queríamos haberlo llevado a unos miradores y una sí, cosita. Sí, pero hoy estaba nublado. Hoy había 5 grados. ¡Frío! 5 grados. Frío, a frío, frío. 4 frío. De la tarde. Hola amigos, esto es Granada, estamos al sur, pero aquí hace un frío que lo flipas muchas veces. Bueno, pues 5 grados a las 4 de la tarde, hemos vuelto a casa último ratillo antes de que se volvieran ellos ya para Madrid. Y hemos hecho dos juegos. Uno que nos ha encantado y otro que yo le tenía muchas ganas y que ha sido un bluff. ¿El Ablusen te ha gustado? El Ablusen me ha gustado. Uh-huh. Lo que pasa es que siendo un filler de cartas de bazas, hay que jugarlo varias partidas antes de pillarlo. Puede ser. Me ha gustado la idea porque le iba viendo el potencial. O sea, lo mismo que el Divinare, con una ronda ya sabíamos lo que... Y vale, ya no necesito más. Ya vamos, ya puedo sacarle a esto todo el jugo. O creo que puedo sacarle todo el jugo. El Ablusen, difícil de explicar. Básicamente, juegas una carta sola, una pareja, un trío, cuatro iguales, cinco, algo así, un número de cartas que sean todas iguales y confronta contra las últimas cartas que hayan jugado los rivales. Si alguien ha jugado el mismo número de cartas que tú, imagínate que ha jugado un trío de siete, pues si alguien ha jugado un trío de cinco como última acción, tú vas contra él y le dices, bueno, pues esas cartas o te las robo y me las llevo a la mano, o te digo que las pierdes, o tú ya eliges si te las vuelves a subir a la mano, porque gana la ronda quien antes se descarte. Al final te tienes que quedar sin cartas en la mano. O tú decides, pues mira, me las descarto y cojo sobre la mesa que hay un pool disponible de cinco cartas, creo. Sí, exacto, descarto y robo de la mesa. En fin, es muy sencillote, no hay más. Pero lo que pasa es que la cosa está en especular. Con los grupos, mejor que te quedan dos cartas, pues nada. O ir pensando, si supongo que cuando ya controla mucho, ir viendo qué cartas puede tener la gente cuando se ha subido arriba, pues en plan sí, de si yo tengo... Yo sobre todo he pensado en cómo hacer que la gente pues coja otra vez las cartas. Uh-huh. El punto del juego de... Puede ser. En fin, necesitaría más partidas para ir pillándole más... Mi Sushi Go que jugamos la noche de antes me gusta más que la Blue. Sushi Go, sí, muy muy chulo. Es entiendo que estén dándole a toda hora a ellos. Que es como un Seven Wonders simplificado. Hiper simplificado. O sea, sí, sí. Hiper... Pues comparar los que decís que lo único que hace es como hemos dicho en el Divinar que coge una carta y pasa al resto como en el sí, hace el setup del Seven Wonders es el juego de Sushi Go exacto el draft del Seven Wonders y va jugando una a una sí. Y los de estos va haciendo como grupo a lo mejor si juegas Wasabi más un Nagiri, el Wasabi multiplica lo del Nagiri. Si juegas, en fin, pom, y hasta lo que vas poniendo te va dando la punto. La producción, la Blusen, la verdad es que yo he metido un poco así la pata porque le da la vuelta y claro, como no lo tenían en la caja del juego, he dicho, esto es print and play, porque me ha parecido el reverso bastante... Sencillo. Sí, ¿no? Porque, no, es que sí, que... De mi punto de vista, podía ser el reverso de un print and play. Y por último hemos jugado al Chitimei. Un juego que llevaba un año deseando jugarlo, que lo había desplegado varias veces, pero medio probado yo viendo a ver cómo podía ser para las aplicaciones. Le dio la regla, es de Seiji Kanai, y tenía muchas ganas. Claro, porque yo creo que lo identificaba con La sombra del viento y estos libros que se estaba leyendo. No sé, en fin. Vamos a ver. No. Ya está. Tenemos que darle otra oportunidad, pero... No tengo ahora mismo ganas de darle oportunidad, ¿eh? Vamos a ver. Es la primera vez que ha pensado en este juego, lo cambio, lo vendo. Lo vendo. Lo que pasa es que con lo que estoy diciendo ahora es que lo vende. Vamos a ver. ¿Caos? No. Más. Kosovo. Esto es... si tú tienes una serie de... Vale, son unos magos que están chetando, que están inflando a unos guerreros que están en una arena... Y el que chetando. Sí. Tramposeando. Vale. Que está, pero bueno, la cosa es inflando o penalizando a unos guerreros que están en la arena y al final el que sea más poderoso de todo, ese es el que, si coincide, el guerrero más poderoso, si coincide con el número que, si tú has pujado por él, básicamente, en plan puja oculta. Sí, tú haces una, creo que va a ganar este monstruo. Pero lo pones en secreto, vamos, se queda guardado en secreto. Bueno, pues si al final ese es el que gana, te lleva una serie de dinero que viene marcado en, según sus valores. Pues el dragón. El dragón, que es el más fácil que gane, pues el que menos dinero da, y el goblin, que es el más débil, es el más, vale, y entre medio, pues hay toda una gama de guerreros, vale. Y aparte, en cada batalla hay un juez que limita a lo mejor la cantidad de magia que puede recibir la gente antes de que sea eliminada o que los hechizos sean dispersados. Vale. ¿Qué pasa? Que tú empiezas a echar, pues he hecho un rayo que tunea a este, o le he hecho un debilitar y que lo pone más débil, vale. Pero es que resulta que la mitad de las cartas, por regla, por unos iconos que tienen, se juegan boca abajo. Entonces, no tienes ni puñetera idea de qué está pasando. Que Pablo no le hace gracia eso. Sí, pero... Ay, que de hecho, pero cuando lo has tuiteado, dices, ¡joder, que te pega una risa cuando ves a un goblin que tiene fuerza 1 y te da 10 y que todo el mundo piensa que va a perder porque está el dragón, el minotauro y no sé qué! Y al final gana. ¡Qué risa! Sí, pero... no sé, yo no veo... O sea, al final, y ahora voy a mi truco, porque yo era el que... Al final me iba saliendo a mí bien. Sí. Yo iba aceptando, me iba al medio, a los intermedios. Ya. Porque ni el más fuerte iba a ganar, ni el más débil. Ni el más débil íbamos a dejar, porque si en el momento que viéramos que alguien echaba dos cartas sobre el más débil, boca abajo, decía, le he hecho, lo destrozo a este tío, porque no voy a dejar que ese tío infle a... ¿Cuánto odio en la Navidad? Pero no es Navidad, eran magos en una arena. Navidad. Bueno, venga, Navidad. Dice Navidad. Vale. No sé, sí lo volveremos a jugar. El problema, y lo hemos comprobado después, yo pensaba que es que me había equivocado al barajar y estaban todas las cartas de estas que se juegan boca abajo juntas, pero che, ha separado la baraja y el 40% de las cartas se juegan boca abajo. Venga ya, es que no, así no sé, Seiki, ¿qué más he hecho, Seiki? Venga. Seiki Kanai. Pueblada bendito. En fin, yo qué sé. No sé. Miraré a ver si hay una Living Rules o algo por ahí, una... Luego lo explicamos en Jerga Jueguil, Living Rules. Vale. Y hasta que eso ha sido... Hombre, me han hecho el favor porque yo tenía muchas ganas de probarlo, lo hemos hecho poco. Sí, no hemos acabado, cara de corderito. No hemos acabado la partida, hemos hablado sobre ello un rato, sobre el juego ha venido bien, en fin, para... Así que esta es una de las cosas que podéis hacer en Navidad, juntar con gente y enseñarles los juegos que queréis, porque no lo habéis jugado, porque son de vuestros juegos favoritos y nos... No tiene que ser solo en Nochebuena o en Nochevieja, que es verdad que se da las situaciones más plausibles de estamos encerrados en casa, si no sois de los que salís de cotillón o las fiestas de Nochebuena y tal, de los padres y todo eso, sino que os sí. quedáis en casa y jugáis con la familia, pero a veces es complicado jugar con la familia y hay que buscar pues el tipo de juegos que comentamos el año pasado que van bien con la abuela, con el peque, con el primo y con el cuñado. Pero si queréis disfrutar de una Navidad de jugona, pues quizá es un buen momento para hacer un pequeño esfuerzo, que lo han hecho ellos cuatro y os lo agradecemos un montón. Y podéis disfrutar. Está, que nos hubiera gustado ver a Calarien, que el pobre cuando se enteró dijo pero no podía venir. Sí. Así que ya lo veremos. Le debemos la visita a Almería, pero cada vez se va complicando un poco la cosa. Sí. Y ya está. Y bueno, pues nada, el último tema del que me gustaría, o el que creo que es el último tema del que me gustaría hablar, es de... Estás muy a hablar en Skyrim. Gracias. Es que el otro día estuve viendo la entrada, el blog de Bruno Faiduti. Media Brunidad. Media Brunidad. A ver, Bruno Faiduti es un autor, y de hecho podríamos hacer una sección nueva de autores malditos o cosas de esas. ¿Una sección nueva? No. Jamás lo hubieras imaginado, ¿verdad? No. Bueno, Bruno Faiduti es un tío que ha hecho una pecha de juego. Sí. Y que, bueno, pues tiene a veces algo de mala fama entre los jugones más duros. Ajá. De hecho, hay quien le ha puesto el título de el maestro del caos. Caos, porque dicen que sus juegos están llenos de caos, que no hay modo de controlarlo. ¡El malo de los Skylanders! Sí, ese también. Entonces, bueno, pues de hecho estaba mirando aquí en la BGG a ver si veo pues los juegos que ha diseñado. Anda, que vive en París. París. Aquí ya lo tengo. Entonces estoy mirando la Board Game Geek los juegos que tiene y tiene un montonazo de juegos. Por ejemplo, anda, mira, el Ad Astra que siempre te llama la atención, sí. Es suyo. Bueno, entonces, Bruno Faiduti tiene juegos como el Ciudadelas, Diamantes, El Mascarada, El Collar de la Reina. Correcto, El Collar de la Reina, en el Stone Edge también participó, en fin. Entonces, un tío que ha sacado un montón de juegos. Y sí, algunos de sus juegos pueden ser regulares. Tiene el patente de Corso. Horror de horrores. A este hombre siempre le acusan de caos. Y me gustaba el artículo en el que él hablaba desde, o cómo entendía el Pony Express, cómo entendía él el caos. Que lo tengo por aquí. Tomahawk también, que hablamos de él en la última. Básicamente lo que decía él era que empezaba hablando de la perspectiva clásica de lo que era caos, de la perspectiva de los matemáticos, los que dicen que para los matemáticos el caos no es más que el resultado de la convolución de muchas variables no controlables en sistemas preexistentes. O convolución. O sea, que un sistema caótico puede ser determinista, pero tan complejo, determinista quiere decir que siempre en las mismas circunstancias actuaría del mismo modo, pero tan complejo que no lo puedes predecir cómo va a actuar realmente. Ahí hay un debate filosófico bastante grande. Bueno, sí, de hecho, el artículo del comenta efectivamente habla de eso, que se está poniendo muy filosófico cuando lo dice así. Pero claro. Sí, porque si lo hablas con alguien de humanidades, no es por meterme con nadie de humanidades, te va a dar un punto de vista muy distinto a alguien que sea técnico, quizás como... Pero bueno, esto es en el aspecto matemático estamos hablando. Vale. ¡Gracias! Entonces, claro, por ejemplo, pone como ejemplo el Cosmic Encounter. Y dice que probablemente es la cosa más cercana a un juego caótico desde el punto de vista matemático. Porque está hecho de interacciones complejas de muchísimos sistemas que responden entre sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dice que no es que el caos signifique ser aleatorio y en plan locura y ruido y eso, sino que realmente es que hay tal cantidad de razones que no puedes eso coordinarla y que eso genera una amplia cantidad de experiencias de juego distintas. Básicamente la computación de todos los sistemas que interactúan es demasiado complicada y entonces ahí surge el caos en un sistema determinista. Correcto. De hecho, como dice, eso hace que el juego sea incontrolable en el hecho de que todos los jugadores están intentando al mismo tiempo controlar tantas cosas que se interbloquean, convolucionan y, perdón, porque esto a partir de ahora es para mayores de 18 años, los juegos al final deben ser parecidos al sexo. A ver lo que vamos a decir. Todo tiene que ver con el control, pero la mejor parte es cuando todo se vuelve fuera de control. Vale, fin de la cita. Vale. Entonces, hay gente que no le gusta nada no tener el control de los juegos. Claro, pero es como, y justo, fíjate, justo después de la cita pone un ejemplo el Call Express. Uh-huh. ¿Verdad? El Call Express es un gran juego en el que todos los jugadores intentan conseguir el control, pero no lo vas a conseguir en la vida. Vas a fallar. Alguna vez lo harás y otras veces no. Exacto, porque no va a reaccionar todo el mundo como, ni siquiera, no como tú quieres, ni siquiera como esperas o piensas que ellos, es como lo de la princesa prometida. El eliminar también nos ha pasado. El eliminar igual. Lo de la princesa prometida, lo del concurso este, lo de los venenos. Uh-huh. No, porque yo sé que tú sabes, que yo sé, que él sabe, que tú... Vale, pues cuando entras en eso, o en Mascarada también lo pone como ejemplo. Al final, él acaba defendiendo su postura como que no se siente como si él fuera el maestro del caos, que de hecho dice que es el señor del caos. Él dice que eso es un oxímoron. Uh-huh. O sea, no puedes controlar el caos, no uh-huh. puedes ser el amo del caos. Una paradoja. Dice, prefiero ser descrito como el diseñador de juego en el cual los jugadores no se pueden esconder a sí mismos detrás de las reglas. Los jugadores, los juegos normalmente se juegan con y contra jugadores y no contra peones y cartas. O sea, aquí entran los sistemas complejos que son tus rivales y tú juegas contra tus rivales. Y no puedes controlar a que como hay esta regla y estas condiciones, tus rivales no se tienen que ceñir por ahí, sabes, como sabes el camino que van a seguir tus rivales, pues ese control... Menos cuando juegas solito al defender the ring. Uf, eso ha sido cruel. Sincero, pero cruel. De nada, cariño. Continúa. Esto significa que mi caos y mi diseño psicológico se parecen mucho más a la vida real que los juegos más fríos y estratégicos. Pero que todavía sigue siendo un juego. Pero también hay gente que juega a los juegos de mesa para escapar de la vida real. Cierto. A él lo que defiende al fin y al cabo es eso. Que él lleva esa clase de iteración real a lo que son los juegos. De la iteración de la vida real a los juegos. Yo creo que esto al final es un gusto por autores. Te puede gustar más o menos su visión de cómo es la creación de juegos. Como si piensas en inicio y sabes que es pura matemática y muchas veces son sencillas de sumar rectas y déjalo así. Y algún juego lo hemos petado porque éramos capaces de controlar las matemáticas que lo marcaban. Ahí está. Entonces también se trata de, cuando hay las compras navideñas, conocer un poco a los autores. Efectivamente. Me ha gustado esto de crear una sección de autores de a partir de esta reflexión. No sé, es que me gustó el artículo. A ver, a alguien le puede sonar, no, esta excusa, no sé qué. Esto, a mí, independientemente de esto, yo voy a seguir diciendo que el patente de cosas es un truño. sirve para canibalizar los barquitos. O que las reglas del Noviembre Rojo son muy frustrantes cuando es un juego muy entretenido. Sí, yo le quiero dar una oportunidad a Noviembre Rojo. Sí, sí, yo también, pero nos bajamos las reglas, la redacción nueva de las reglas y lo volvemos a leer con y eso. Y necesitamos amiguitos. ¿Ves estas cosas? Navidad, Navidad, Navidad. Pero, que no sé, que parece a veces que si te gusta un juego de Fight Duty, es como, uff, que Fight Duty, Fight Duty. A ver, este hombre, como tú has dicho, ve los juegos, ve que los juegos tienen que ser de un modo. A mí me gustaría que Fight Duty, porque sí, Fight Duty tiene su lista de juegos esenciales de Fight Duty, que a veces hay algunos cuantos en los esenciales de Fight Duty que dicen, macho, tú has jugado realmente ese juego, pero a mí me gustaría, o me gusta la gente como Blada. Eso te iba a decir. Que dice Blada dice, no, yo realmente al tío al que admiro es a Feld. Entonces, que Fight Duty hubiera dicho algo así como yo, aunque los juegos que sé hacer o los juegos que me gusta hacer son de este modo, admiro a la gente que es capaz de hacer otra cosa. Tal. Bueno, Blada a cada un juego lo hace de su padre y de su madre. Pero bueno, siempre sabes que te vas a echar una risa leyendo el reglamento de los juegos de Blada. Correctísimo. Pero, su sello. Ya está, pero bueno, que nada, que tenemos unos cuantos jueguecillos, la mayoría pequeñitos. Los de Fight Duty que nos gustan, la mayoría son juegos chiquititos, son juegos, algunos de dos jugadores, de media hora, cosas así. Algunos incluso que lo hace con Bruno Catala, a lo mejor lo que tenemos que ver es si es Bruno Catala el que nos gusta más que Fight Duty, pero bueno. Y ya está, que nada, que simplemente era que vi ese artículo, me gustó. Y os quería hablar de él. Eso es. Y ya está. Y son temas que surgen en las reuniones lúdicas navideñas. También es cierto. Así que esta reflexión de Juan, al final van de Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Mira Papá Noel. Si nosotros no tenemos Papá Noel, tenemos Reyes. Mira los Reyes. Ya ha abierto los regalos antes. Es que era mi primerito día. Otra vez, mexicanito. Bueno, que me echen muchas cosas. O si ya os ha llegado Papá Noel, que la estoy disfrutando. Eso es, y feliz año. Nuevo. A todos. En caliente. En nuestro En caliente de hoy os hablamos de Blockade Runner. Ajá. Blockade Runner. ¿Queréis sentiros como unos contrabandistas en la guerra de secesión norteamericana, esquivando la flota de la Unión, ayudando a los confederados, sintiéndote una especie de Han Solo del siglo XVIII, llevando mercancías de guerra al continente y recogiendo el algodón y el tabaco que ahí se procesa para llevarlo a Europa o a las tierras de ultramar? A mí no me ha parecido eso. Efectivamente, bueno, si os queréis si queréis conseguir eso, probablemente este no sea el juego. Bueno, el juego trata de eso. Efectivamente. En este juego somos eso. Yo me sentí un poco más escarlata. Ay, señorita escarlata, ¿por qué? Porque era todo esperar. Bueno, pues este juego de Patrick y Alex Stevens, de la editorial Name School Games. Una editorial americana, ¿sí? ¿Otro produce los juegos? Pues eso creo. De 2 a 6 jugadores. Sí, eso pinta bien. Pues nos presenta la costa atlántica de Estados Unidos y el norte del Caribe. Sí. En el mapa. Y básicamente lo que hacemos es eso, lo que hemos dicho. Tienes unos barcos y vas llevando mercancías de guerra y de contrabando desde las tierras de ultramar al continente. Bueno, allí las vendes y en el continente coges algodón y tabaco que lo vendes en las tierras de ultramar. Básicamente el juego se resume a eso. Es una simplificación muy grande, pero cuando vas por el quinto turno, es que tienes que hacer eso. Al final se trata de eso. Por mucho que invadan ciudades, la Unión. Sí, el juego tiene mecánicas que van describiendo cómo el avance de la Unión a lo largo de la guerra y cómo se van bloqueando puertos y van apareciendo flotas y todo eso. Por mucho que se bloqueen las líneas de trenes en el interior de los estados todavía no unidos, al final te quedan unas cuantas acciones, no sé si son 4 o 5, que cargar, viajar, descargar y coger otra vez. Sí. Son 4 acciones. Sí, la subasta, pero bueno, sí. Al final, básicamente, te pasas el día haciendo eso que he dicho. Aunque en principio parece que siquiera ganas pasta, que si eres un contrabandista, tío. Sí, el juego se basa en ganar más dinero que nadie, eso es cierto. Y se supone que debes llevar muchos recursos de guerra, para que la confederación aguante, porque hay una tabla en la que porque se calcula. Si no, no eres un buen amigo de la confederación. Eso. Y comercia se complica más. Correcto. En fin, que nosotros al final, después del segundo turno, dejamos de ayudar en nada a la confederación. Nos daba qué igual mala. Que cayeran las ciudades una detrás de otra. Los puertos. Voy a gastar una acción en... No, haciendo dinero. Tienes que poner pasta para fortificar los puertos. Sí. Sí, dice... Paso. Tienes un montón de cartas que también te ayudan para determinadas acciones. Pues eso, te pueden ayudar a dar puertos o que tengas un submino que baje algo el bloqueo en algún sitio. En fin, la cosa al final era que... De un modo u otro, pues muy mal que fuera la guerra a los confederados, encontrábamos sitio para ir moviéndonos igualmente y simplemente dedicarnos a optimizar, llevar la mayor cantidad de mercancías lo más caras posible en el track del mercado y ya está. Porque aunque tú tienes una flota, y bueno, Gwen perdió algunos barcos porque algunos sí la pillaron en algún bloqueo o en alguna... Vas perdiendo barcos y vamos, es que... Pero... Llega un momento que, claro, que la subasta tú puedes, como una acción tuya, coger y decir, venga, cojo un barco y pujo por él para ver si compro un barco nuevo. Pero teníamos tal cantidad de dinero ya que, sí, que al final era un riesgo, porque dices, es que se van a poner a pujar todos, es una acción que yo pierdo, que no me compensa si la pierdo, porque no tengo, digamos, una acción por defecto que me compense esto. Y que encima pues puede beneficiar a cualquiera. Sí, porque tienes también unas cartas en la mano que las puedes jugar en esas cuatro acciones. Una puede ser, por ejemplo, un seguro para el siguiente barco que pierde. En esas cartas se refiere a mí. Pero yo digo una cosa. A ver. No se puede luchar contra la historia. ¿Quién va a ganar? La Unión. Sí. Tú, no. Yo tampoco. Gana la Unión. Sí. Sí, sí, esa es la historia. Pero bueno, ya está, que no sé, que a lo mejor es porque es de 2 a 6 jugadores y a lo mejor si fuéramos 5 o 6 jugando a esto, pues lo mismo si te preocupan porque, pues bueno, el que tenga el jugador inicial, si tú eres el quinto jugador, a lo mejor hay puestos que ya no hay mercancía que coger de ahí o y ahí sí notas más la presión, pero a 2 jugadores, francamente, hacíamos casi lo que nos daba la gana. Sí. Parece muy complicado al principio. Y además estéticamente dices, esto un guardame un poco durete. De hecho, lo califican, sí, es un euro, lo califican como euro en la BGG. Claro, no por la estética y tal. Realmente cuando te aprendes las mecánicas, que primero se ven las ciudades que caen en manos de la Unión. Después se miran los... Bueno, depende también de lo que tú hayas ayudado a la Confederación. Pero al final ya nos daba igual. O sea, sí, sí, pero eso, que se hacen 2 o 3 como mini setup de cada turno y a correr. No. A lo mejor pensábamos que iba a ser un juego en el que sí realmente íbamos a tener más sensación de batalla o más... No sé, lo que sea. Sí. Pero más allá de un pequeño riesgo cuando pasas donde hay una flota de la Unión... Y tienes que atravesarla y, bueno, pues si tienes alguna serie de habilidades o las características de tu nave lo ayudan, pues supera el bloqueo y sigues para adelante y ya está. Sí, a mí me llama la atención la ambientación. La ambientación en la Guerra Civil Americana y tal. Y yo creo que también nos ha dejado así, un poco así de frío porque está mal producido. Muy, muy mal. Las fichitas son unos barcos. Muy monos. Nada práctico. Nada práctico. Que tienen como de cada color, de cada jugador, para diferenciarlo, las torretas de vapor de los que eran barcos de vapor. De cada color. Entonces tú pones tu torreta en tu barco. ¿Qué pasa? Que las torretas se caen. Entonces para moverla. Sí, si tienes que poner el pivote encajado en el barco. El pivote tiene un saliente de 1 centímetro y la altura del barco son 3 milímetros, el pivote baila y se cae. Creo. Y es un fastidio. No sé si salió este juego por Kickstarter. Porque hay una versión mejorada de los barcos. No sé si es un handmade. Es un handmade. Estoy leyendo que esta gente lo presentó en Essen en 2010. Sí. Y que... Ah, sí que hay una versión de lujo. Sí. Sí, sí, sí, sí. donde ese problema lo solucionaron. Pero... con regla alternativa, anda. Tienes regla alternativa. Será por algo. Vale, pues nada, habrá que bajarse la regla alternativa a ver qué nos aportan. Y hacer barcos nuevos. Sí, eso también. Y eso, al final es un juego de hacerse el más rico, económico. Sí, eso. Es de... aunque lo dicen... la mecánica dice... bueno, es un pick and deliver, sí. Escoge, transporta y entrega. Y ya está. Algo de puja y... bueno, que... puja si quieres comprar barcos, no... pero bueno, que por eso hay cierta opción de puja a veces. Y pelear un poco, pero seguro que eso importa cuando tienes muchos jugadores... por el orden de turno. Ser el primero a lo mejor sí influye si soy 5-6. A dos, yo no recomendaría. Cuando tú me lo quitaste, porque al principio casi los cuatro primeros turnos los tuyos son 6 turnos, sí. Creo. ¿Recordad? Sí, son 6 turnos. Sí noté que no era la primera, pero... pero yo notaba más el jugador que tiene una acción extra, que es el... eso el es para, primero. Para lo único... No. Es el que haya ayudado más a la Confederación. Ah, el que tenía. Eso es para lo único, para lo que vale ayudar a la Confederación. Ayudar a la Confederación lleva unos materiales que realmente, comparado con el rendimiento económico que te dan el resto de materiales, no valen para nada. Sí, porque cuando he dicho que es un juego de economía, lo que no he explicado es que la ley de la oferta y la demanda está presente en el juego de tal manera que si se vende mucho de un producto, el precio cae. Claro. O sea, que tienes que ser de los primeros en vender, pues, antes de que vaya cayendo... pero ¿qué bajaba a lo mejor? Si estaba algo a $19,000, a lo mejor bajaba a 17, claro, al final que, del turno. Claro, que a 2 no, pero si a lo mejor son 5, pero casi pierdes 10.000 euros. No, porque tienes menos barcos. Es que eso lo viste tú, sí lo vi yo cuando hicimos el despliegue. A 5 jugadores no tienen 4 barcos, tienen 2. Al final sí. Hay más o menos el mismo número de barcos en el juego. Uh-huh. Entonces... hombre, sí, algo influye si en vez de 19 logras 17, pero en fin, que estamos hablando de cantidades parecidas. Que fue nuestra primera partida y... yo que sé, ahí está. Habrá que darle otra vuelta. Pero con más gente y gente que sepamos que le puede gustar pelearse un rato con esto. Y encima es un incaliente. Eso es. La única cosa, la producción, lo que hemos dicho, no solo lo de los barcos, las cartas parecen como plastificadas, sí. y venían medio pegadas y entre sí. Ya no se pegan, pero hubo que andar despegando la sensación de, pero esto es un mazacote aquí. Pero bueno, ya está, es que es un poco caserillo. Realmente mientras hablábamos estaba mirando, y es que Patrick, además de ser diseñador, ha sido el artista que ha hecho esto, Patrick Stevens, y cuando le das a Noom School Games, que es una pequeña editorial que sobre todo ha hecho juegos ambientados en guerra, en cuestiones de guerra. Sí, aunque no me queda claro si son wargames, así viéndolos por aquí, pero por lo menos son, muchos de ellos están ambientados en cuestiones, pero realmente es que yo creo que es que son los dos hermanos. Patrick y Steven son, aquí vienen, son los, vamos, que ellos hicieron su... tutorial hace unos años y ahí andan saliendo, sacando juegos. Bueno, pues ya está. Que si lo tenéis o si lo vais a pillar porque os llama la atención y está de oferta en alguna de las tiendas. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Pues yo diría que para dos no. Y que si vais a jugar con gente que quiera pasar un rato así intentando optimizar sí. Los puzzles. No es para cualquiera. No es un wargame, es un euro. Como nos dijo Pedro de por Twitter, ¿qué hacéis vosotros jugando a eso? Sí, era, no es la clase de... el juego en el que os imagino. Algo así. Bueno, pues nada. Gracias, Pedro, te por conocernos mejor que nosotros mismos. En fin, ya está. Muy bien, pasamos a la siguiente sección. ¡Hasta luego! Jerga Jueguil. Antes os hablaba de las Living Rules. O reglas vivientes, o reglas vivas. ¿Va de zombi? No, pero habría que matar a más de uno. A ver, es a veces, iba a decir normal. Hay juegos que por lo que sea, los autores una vez lo han publicado, pese a que los han testeado un montón, por lo que sea, encuentran fallos uno en otro, o encuentran que la mecánica no acaba de ir, o lo que sea. Y entonces, cuelgan, publicitan la versión 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4, bueno, pues... como las ediciones de Warhammer. Uf, calla. Eso no va a funcionar en la vida. Bueno, pues la cosa es que las Living Rules normalmente es cuando tú sabes que están actualizando regularmente las reglas de un juego, pues se refieren a la última versión que han subido de esas reglas, con esas pequeñas correcciones y eso. A veces hay autores que lo que te dicen es, te hacen un pequeño histórico y te dicen, cambios desde la última versión. Y a lo mejor te ponen un pequeño FAQ, una pequeña lista de dudas de las correcciones para que no te tengas que leer todas las reglas. O te ponen las reglas y te ponen en rojo lo que ha cambiado desde la última, para que tú ya lo busques por color y vayas y digas, vale, desde que yo jugaba ha cambiado esto, esto y esto. ¿Y cómo sabes si un juego tiene Living Rules? Pues que quieras gastar tu tiempo yendo a la BGG, o a la página de la editorial, o a la página del autor, o que sigas por redes sociales al autor y te enteres. Pues eso es muy frustrante, porque si por ejemplo hay un juego que las reglas impresas no funcionan bien y tienen unas Living Rules y no lo sabes porque no estás metido en el mundillo, pues juegas mal toda la vida. Y dices, vaya porra. Pues juegas mal toda la vida. Y a lo mejor hasta venías de los juegos. Eso pasó con el... ¿Cómo era el juego este que era con lo de la cosa? Que imitaba lo de la cosa. ¿Qué cosa? La cosa, la peli de la cosa de... ¿La cosa del pantano? No, la cosa, el bicho, el simbionte, ya sabes. Que salió del perro. Por ejemplo... Bueno, ya está. Vais, ya pasó. Bueno, ya está, bonita, ya está, ya pasó. Bueno, pues ese juego que sacaron con tal, pues hubo no sé cuántas reglas, no sé cuántas correcciones, no sé cuántas... porque no funcionaba bien, tal como lo habían colgado. Claro, y entonces después hay alguna gente que te dice, pues si no te gustan las reglas, invéntatelas. Porque total, testearlo si no hace falta, si lo guay del juego es... Si ves que no funciona, pues tú lo cambias y a tu gusto. Pues nada, que estéis atentos a la BGG, a las redes sociales y eso. Si veis alguna vez que algún juego no funciona, mira a ver si tiene tres. O mira, también hay muchos autores que sí son muy fáciles de contactar y que están dispuestos siempre, si tienen alguna duda, directamente a resolvértelo. Claro. Y hay mucho hilo en la Board Game Geek sobre eso. Y ya está, lo mismo te encuentras tú, que es el autor mismo el que te guía y te dice, no, mira, vete aquí que está esto, ¿vale? Vale. Muy bien, pues nada, hasta aquí creo que llegamos hoy. Corazón de jugón. Bienvenidos a Corazón de jugón. Hoy, por petición popular, vuelven de nuevo la... El Kaidan Gastibulo. Hola, corazones. Hola. ¿De quién vamos a hablar hoy? Mami, Meeple. Mami, Meeple. Hola, Mami, Meeple. Pues eso. Ane, te veo alterada. No, solo te dejo hacer tú. Mami. Chau. Bueno, ¿y qué podemos decir de Mami Meeple? Es una gran profesional del sector sanitario español. También es mami de dos. Mi por. O dos patatitas. Y señora de señor patata. Sí, son unas patatas ricas. Ella participa mucho en las redes sociales. En Twitter. ¿Y qué clase de juegos le gustan? Es muy jugona. ¿Sí? Le encanta jugar. ¿Qué juegos has visto que le gusten? ¿Qué tiene? Pues vamos a ver, porque tiene de todo, porque a esas patatas hay que alimentarlas bien. He visto que no le gustan La Noche de los Magos para los niños. ¿No? No, no le gusta nada. Vaya, pues, a ver si nos dice por qué no le gusta. Sí, lo pone. Una estafa, digo. Juego para niños muy bien producido, pero creo que es bastante aburrido. Ni con un palo. Es sincera. Muy contundente. ¿Con un palo? Vaya, ¿y qué juegos sí le gustan? Bueno, es que también hay otro que no le gusta. ¿Cuál? El Camión Counter. Ve, ahí coincido contigo, Mamipe. Sé que es una leyenda, un gran juego y todo eso, pero no es su tacita de té. Vaya, que pone opinión de muchos de ellos. Sí. Ay, qué bien. Es que es una jugona que le gusta aportar su sapiencia y experiencia al mundo lúdico. Pues, ¿qué más nos dice? Pues nada, voy a buscar el juego que más le gusta. Uy, tiene bastantes que tiene marcados con 10, así que no es muy dura puntuando. Pues si ha puntuado a los otros con baja nota, uy. Por ejemplo, tiene un día en el agrícola. Mami, ¿por qué? Porque va del campo y de las patatas. ¿Por qué me hace esto? ¿O no hay patatas en el agrícola? Paso palabra. Como si fuera la raqueta de vuelta. Es que no me sale. Tiene a las puertas de Loyan, también le gusta. Entonces le gusta V. Rosenberg. Ajá. Y el Carcassón, el Dizzy, el Los Letters. ¿Tiene muchos juegos de ABBA? Porque con esto de tener patatitas... Pues no sé, pero es que me hace mucha gracia que el de Los Letters dice, ¿cómo se puede hacer algo tan divertido y tan ambiciante con tan solo 16 cartas? Y el laberinto mágico. Este no puede faltar en ninguna casa con niños, si responde a tu pregunta. Sí. Y con adultos, con buen gusto. Fantástico, un juego de memoria y precioso. De hecho, de ese juego dicen mucho que es el típico juego que gana un niño siempre que juegue a cualquier adulto. También es capaz de decir si le gustan las filas. O sea, reconoce un buen filas cuando lo hay. De hecho... Porque un juego es bueno y puede ser bueno... Dentro de su categoría. Claro. Pues Mamma Mía piensa eso. Pero también le pone un día al Puerto Rico. ¿Ves? Entonces, filas, juego, juego. Es una chica de euros. Sí, sí, bueno, ya lo vimos cuando estuvimos con ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque aunque luego dice que es muy vergonzosa, de vez en cuando parece que se prodiga en eventos sociales de jugones. De vez en cuando. Se la ha visto jugando a carreras de motos. Oh, sí. Y esto es la extra también, oye. ¡Toma, mami, mi pe! Eso sí es una patata que dominará el mundo. ¡Ojo, ojo, ojo! Y después vuelve a las filas como el Saboteur y el Tensa. ¡Grandísimo party! Claro, es que lo es. Bueno, pues como es muy vergonzosa y le tenemos mucho cariño... Y por lo visto le salen unas croquetas muy buenas. Tomamos nota de esas croquetas para algún encuentro tal vez. Es la reina del retuiteo. Sí, porque dice que tiene más retuiteos que tuiteos. Creo que hablaba de... Cuando alcanzó sus 5.000 tuiteos, que más de 3.000 eran retuiteos. Y también va al Dados Juego, allí en... ¿En el Club Dados? Sí. Muy bien. Ahí. Siendo como dirían algunos... Uy, uy, es que iba a decir una maldad. Uy, ¿cómo está? Uy, es caído en Artiburu. Claro. Es decir que hay algunos que han dicho últimamente que les gusta que haya una voz femenina que dé una perspectiva. Como si no hubiera voces femeninas... dando su perspectiva. No conozco yo a ninguna voz femenina, ahora no me viene a la cabeza. ¿De aquí no? No. Bueno. Pues mami es entrañable y desde aquí le mandamos muchos besos. Y cuando... le deseamos que esta fiesta la esté disfrutando con todas sus patatitas y el señor patata. Y cuando nos oigáis hablar de mami Mipe, pues... ¡Iros a Twitter! ¡Que en Twitter se cocina el mundo lúdico! ¡Que no os dais cuenta! Pues eso. Nada. Un beso, mami Mipe. Mami, mami, Mipol, Mipol... Mami, mami, mi pol. Último turno. Pues hasta aquí llega el episodio. Esperamos que os haya gustado y esperamos que el próximo sea pronto. Yo, bueno, ya lo voy pensando las distintas secciones que vamos a hablar, a ver si lo grabamos de una vez y lo editamos rapidito y está fresco, fresquísimo. Sí, yo intentaré. Son un montón de notas que queríamos meter aquí rápido en esto. Sí, por ejemplo, la reseña del Cosmonauta, pensábamos que no tenía reglamento en español. Error, es que lo habíamos sacado para leernoslo antes. Sí, una cosa que hago mucho es tener varios reglamentos en la mesita de noche y los voy leyendo. Pero para la noche. Me y gusta cosas. La idea de ir rapidillo. ¿Qué? Eso lo lleva, los tiene en el baño, en vez de leerse los tarros de champú. Yo les recomiendo que tome más fibra, que si tomas fibra no pasas tiempo como para necesitar lectura. El consejo de caída. Tú quieres muy rápido. Bueno, en fin, dejamos esta parte escatológica. Bueno, pero nada, que esa es una pequeña cosa. Otra cosa que se nos olvidó es que en un juego que nos trajeron para que probáramos, Faiko y Faiza. Sí. Es el Kashangan, no hemos hablado del Kashangan. Es un juego, es un party, a mí me sorprendió que Gwen creo sí. que hizo un pequeño esfuerzo para jugarlo. Sí, yo creo que por eso ni me acordé para contarlo, porque vale. Es que yo no soy de armas. Imaginaros la típica escena de peli de mafioso en la que de pronto todos se apuntan unos a otros con las pistolas y empiezan, no, te voy a matar yo a ti, todo, ta, ta. Entonces, el juego es va de eso. Hasta coger la pistola me daba mucho... un mal rollo. Sí. Vale, Gwen, que la pobre no es muy de enfrentamiento... Es como decía, ¿en qué juego era? Hace no mucho, que decía, a mí me gusta este juego mientras no haya guerra. Pero es un juego de civilizaciones, tiene que haber enfrentamientos, no mientras estoy... Era el Tiny Epic Kingdom, creo. Sí, puede ser. Mientras me dejéis desarrollarme a lo mío, me gusta este juego. Porque hemos hablado del Tiny Epic Kingdom, no, la jugada... Creo que no, ya en la próxima... Sí, bueno. Pues eso, que... En fin, entonces, imaginaros a la pobre Gwen con lo cortadita que es, teniendo que apuntar con una pistola, aunque sea como espuma, a otra gente y mantener ahí, no. No, la pobre. No. Bueno, ya está, pero oye, a pesar de eso hiciste el esfuerzo y. La bueno, merecían bien, los invitados. Bien hecho. Y no, a mí, como soy un gamberrete, pues sí, me hacía gracia. Me lo tomaba por el lado que es este juego es de broma, es coñeo, no te tienes que tomar en serio. O bueno, o puedes permitirte en plan de, ah, nigga, I'm going to kill you, o algo así. Sí, ya solo faltaba que estuvieseis vestidos como los Blue Brothers. Claro. Pero bueno, nada, es simplemente un juego un poco de faroleo en el que el reparto del botín se basa en la gente aguantando un poco si va a dispararle uno a otro y al final ves quién ha amagado o ha disparado. En fin, ya está, mucho ri que, bueno, pues alguna vez he escuchado cuando la gente habla de este juego que al ser el tema como es y lo de las pistolas y eso, pues que claro, depende de la gente. Mira, sí. Yo lo cambiaría el tema siguiendo el juego de la misma manera. A ver. Que fueran barcos piratas cada jugador y tú tuvieses un cañón que lo apuntara. Y apuntar al otro. Sí. ¿Te parece menos... Me parece menos... agresivo? Bueno, sí, estás en el Caribe, eres un pirata y ya está. Es como cuando a la rata de Warhammer, en vez de la, de la peste, ¿cómo era? Quería que fueran rositas y con colonias, ya, bueno, pero dejémoslo, sí. Al final no. Pues, hay colonias que matan. Ya. Y si no, ahora en Navidad, con todas las señoras mayores, mayores, en fin. En fin, que a lo no mejor... No tengáis el olfato, me desarrolla, sería sí. Yo ahora. Puede ser. En fin, la cosa es que es un juego que a mí me hizo mucha gracia, que hay gente que dice que efectivamente pues en gangster que se están apuntando uno a otro y eso es un poco agresivo y que a lo mejor puede haber gente pues, como Gwen que le resulta un poco violento, que si lo queréis usar en familia, pues probablemente si el tema fuera eso, piratas que se apuntan con cañones o no sé qué, bueno, pues a lo mejor es más gracioso, pirata sí. Gracioso. Imagínate en Nochevieja o Nochebuena. Jugando al Kangan y todos los cuñados que... Bueno, estaba pensando, no veía a mi madre yo jugando al Kangan. No, pero imagínate que no juegan los padres en eso, sino que juegan ¿sabes la frase que dicen, y no? Cuñado si en media hora de cena de Nochebuena o Nochevieja no sabes quién es el cuñado, es que el cuñado eres tú. Ya. Bueno, ya fuera de broma, pero ya está, es un gamberro gracioso y ya está, nos gustó. Más, un montón más de notas que queremos hablar. Por ejemplo, en esta Navidad ha habido varias ofertas de en Printer Studio que imprimían tapetes para juegos por 6 euros, 7 euros, en fin. Y desde aquí pues quería agradecer a David Martín, a Ghost How, que ha diseñado unos cuantos y que, bueno, pues nosotros hemos aprovechado para sacarlo y para poder disfrutarlo. Y es el que le ha tocado a Bilbo. Correcto, el tapete que sorteábamos le ha correspondido a Bilbo, no sabemos si le ha llegado o no. Fue enviado por una compañía del tapete que iba en dirección Valdemoro. Sí, no sé si Valdemoro es Mordo. No lo sé, que no lo digan. ¿Valdemordor? Vale, iban a Valdemordor. En fin, cuando le llegue a Bilbo, pues nada, nos gustaría saberlo. También había un pequeño vale de descuento para Juegos de la Mesa Redonda, que... para compras navideñas. De hecho, bueno, Juegos de la Mesa Redonda ahora también tiene... descuentos de rebaja en por fin, navideña. En fin, que le tocó a Éxito y Error. Le tocó porque a Éxito fue y el error. Que más se aproximó. Correcto, últimamente no atinamos con los sorteos. Era un poco difícil lo que habíamos pedido, pero... Sí, y tampoco teníamos jugosas recompensas. Para que la gente se matara a ello. Claro, a ver quién compite con las jugosas recompensas de Mover Cubo. Leche. No. Pero bueno, ya está. Nada, estuvo curioso. Y nada, simplemente felicitar desde aquí a Paco Whitney. Sí, porque le han dado el premio Eduardo Nogado. Los de Ludo Noticias. No, los de... No, perdón, que lo leía en Ludo Noticias. Los de la Asociación Ludo. Sí, eso, perdón. Nada, la gente de la Asociación Ludo, pues nada, Paco, cerebro enhorabuena. Y recupérate de lo que te tengas que recuperar. La lumbalgia, a ver si se pasa pronto. Hazle caso a Mami Meeple, que te dio unos cuantos consejos de lo que tenías que hacer. Mami. Más cosillas, pues sorprendentemente Asmodee ha comprado otra compañía, Pearl Games. Arish va a tener que admitir ya currículum. Arish necesita informático. Porque con tanta gente. No, que en serio. Empresa. Necesita informático. Bueno. Bueno, pues nada, y eso básicamente son las noticias. Y nada, saludar a Carlos Romero, ¿no? Cierto, uy, se me olvidaba. Y bueno, ya sabéis que están todos los... Probablemente hablemos en el próximo episodio de algunos Kickstarters de nuevo, de porque algunos nos están llegando y estamos probándolo y eso. Yo creo que vamos a tener que hacer unas reflexiones de juego de los Kickstarters, porque Mayu, si tú estás enfermo. Bueno, con eso. Pues nada, en el Viceroy, que finalizó hace unos días, pues hice un pedido para 5, Marius y Fali, otro amigo de aquí de Granada, se apuntaron. Y lo que yo creía que eran dos muchachos, dos chavales de Córdoba, pues también se apuntaron al pedido de 5. Y bueno, pues hablando, pues uno de ellos, Carlos Romero, pues... resulta que no sale hasta los 15 días, pero ¿cómo podemos tener esos fallos? Efectivamente, pues nada, el chaval que me parece que es del año 68. No, tampoco vayamos a ir a desvelar. ¿Ve? Bueno, Carlos Romero. Vale. Vale. A él sí le puedo llamar señor. Lo digo por lo de antes. Bueno, pues nada, que ha resultado curioso. Letrado incluso. Sí, pues ha resultado curioso. Bueno, y nada, y me ha hecho mucha gracia, mucha ilusión que dice, tío, qué bien organiza, ya, esto me hago un poco autobombo, qué bien organiza los grupos estos y los pedidos y lo bien que lleva el podcast y yo poniéndome colorado y esas tontadas que me dan. En fin, que Carlos, que ya está. Muchas gracias por escucharme. Que gracias, que eso al final es lo que hace que te anime uno a acabar esta cosilla y a publicarla. En fin, no damos más la brasa. Nos vemos muy pronto. Esperemos. Yo me encargaré. Tú te encargarás. Todos lo escucharéis. 1, 2, 3. Ya está. Ay. ¿Quién quiere troles cuando tiene su propia trola aquí en casa? Me trolean. Pues cuando seamos dos. Ay. Ay. Bueno. Venga. Un besico. Nos vemos pronto. Esto es todo por hoy.